hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar el 63º programa del podcast de La Casa de él, el único podcast que sabe que Donald Trump es un personaje inspirado en la figura de Lex Luthor. El programa de hoy comenzará con las recomendaciones de La Casa de él, sección en la que os vamos a hablar de algunas obras de nuestro mundo de la subcultura popular con las que podéis ocupar vuestro tiempo dedicado al ocio durante las próximas 2 semanas. A continuación, pasaremos a nuestro dossier, esta vez dedicado a hablar sobre algunas películas de ciencia ficción low cost. Bien, paso ya a presentaros a los colaboradores que me acompañan en el programa de hoy. Violeta, que algunos dicen mi inseparable Violeta. Buenas. Pues bueno, eso dicen de momento hasta que yo tome el poder, te condene a la más profunda de las mazmorras del más alto castillo y entonces ya no seremos inseparables. Pero bueno, de momento hay que fingir. Hola. Ay, asesinado por su mano derecha. Juanje está también aquí. ¿Qué tal? Buenas. Yo la verdad es que no sé quién es la mano derecha de quién. Hay veces que tienen más protagonismo algunos colaboradores que el propio encargado del podcast. Esto es como una intriga de Juego de Tronos, ¿eh? Como Violeta como Cersei. ¡Motín! Y está aquí también David Picayo. Muy buenas. Muy buenas a todos. Y aquí recién llegado de un vórtice espacio-temporal a darlo todo. Pues venga, vamos allá. Vamos a empezar y empezamos, como siempre, con las recomendaciones. Recomendaciones. Empezamos. ¿Quién empieza? Venga, Violeta, ¿qué nos traes? Pues os voy a sorprender, no porque os traiga algo barato, no caerá esa breva. Os traigo una recomendación que sigue siendo cara, pero es diferente a cualquier cosa que hayas recomendado antes. Por primera vez, aquí no se va a recomendar un cómic, una película, una serie, eso es muy típico. Os voy a recomendar un concierto, o mejor dicho, una serie de conciertos. No se me ha ido la pinza, esto es friki. Veréis, hay una orquesta que se llama la Film Symphony Orchestra, que, bueno, se dedican a hacer giras tematizadas con algo. Ahora mismo, hace muy poquito, han terminado una gira de bandas sonoras de película y mi recomendación viene porque a partir del 21 de abril esta orquesta va a empezar una gira de conciertos que se llaman La Música de las Galaxias. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar, ¿verdad? Va a ser un concierto de la banda sonora de todas las películas de Star Wars, ¿de acuerdo? O sea, desde la saga, o sea, la trilogía antigua hasta la trilogía moderna, que ya no es moderna, porque ya estamos en el episodio 7-8, y también incluye música del episodio 7, es decir, incluye toda la banda sonora de Star Wars, y van a recorrer distintas ciudades de España con este concierto. Aparte del tema, que en fin es la música de Star Wars, que a mí pues me encanta y estoy convencidísima de que a muchos de nuestros oyentes también. Además, os recomiendo, porque es que es una orquesta verdaderamente genial. Yo tuve la suerte de estar en uno de los conciertos de bandas sonoras y era disfrutable de principio a fin. O sea, la calidad de los músicos es espectacular y el director de la orquesta es increíble. De hecho, presentaba cada tema, metiéndote un poco en situación, explicándote de forma muy breve pero muy dinámica por qué esa música se había hecho de esa manera, qué importancia tenía esa música en la película, en este caso eran diferentes películas. Un tío que animaba al público, que contaba cosas, vamos, que se metía la gente en el bolsillo. Es además un músico muy importante, que ha sido director de orquesta en Estados Unidos, vamos, que estamos hablando de una orquesta de calidad, no, no es un grupito de aficionados que se juntan ahí para tocar instrumentos, es una pedazo de orquesta increíble. Si ya disfruté la de bandas sonoras de películas, que había por ahí alguna friki, ¿no? Yo me emocioné, estaba Batman, estaba Harry Potter, Conan, muy grande. Pues la de música de Star Wars ya no me la puedo ni imaginar. De momento las ciudades que están confirmadas son Zaragoza, Valencia, Barcelona, San Sebastián, Valladolid, Madrid, Sevilla, Granada y Cartagena. No sé si habrá alguna más, pero bueno, es un buen tour, que no es difícil que os coja alguna de estas ciudades cerca. Y bueno, los precios, pues sinceramente no lo sé, pues estas cosas suelen tener precios variables, depende de dónde te sientes. De acuerdo, yo en el de banda sonora me senté bien en el patio de butacas de frente al escenario, o sea, sitio guay, y creo que costaba 50 pavos, por eso os digo que es un poco caro. Pero asientos que igual no estén tan directamente delante del escenario y estén un poco más alejados, que también se puede disfrutar del concierto, seguramente serán más económicos. Yo os animo a que lo miréis, tienen una página en internet que es www.filmsymphony, escrito en inglés, ¿vale? Con la Y, .es. Si no, escribís FSO, de Film Symphony Orchestra, y seguro que lo encontráis. Y bueno, espero que podáis disfrutar de este concierto. La verdad es que creo que es una experiencia muy chula. Vale, pues ahí queda la recomendación de Violeta, los conciertos de Star Wars. Yo, como no has dicho ninguna ciudad asturiana, he dejado de escuchar. Hombre, un viajecito a Madrid, por ejemplo. Y quién sabe, igual confirman más ciudades, ¿eh? Que todavía... Fijaos que los conciertos empiezan el 21 de abril, solo que las entradas ya están a la venta, porque son cosas que bueno, en algunas ciudades se agotan rápido. Bueno, el que tenga interés, que le eche un ojo a la web que nos ha dicho Violeta y que hay que consulte las ciudades que van a visitar. Seguimos. Juanje, ¿qué nos traes tú? Pues yo os traigo hoy una colección de cómics. Seguro que muchos la conocéis, pero por si alguien no sabe de lo que estamos hablando... es totalmente recomendable. Se trata de Bone, de la obra de Jeff Smith, que publicó él, se encargó él de autopublicarse, porque no había ninguna editorial que lo contratara para sacarla, pero el hombre pues se lo ocurrió, igual que Dave Sim hizo con Cerebus y todo eso. Pues la colección tiene ya 25 años desde que salió el número 1. Y se trata de una historia fantástica en la que tres primos huyen de su casa por diversas circunstancias y llegan a un mundo de fantasía medieval en el que, tipo El Señor de los Anillos, pues en el que suceden un montón de peripecias. Lo curioso es que todo el mundo este de fantasía medieval está poblado por personas y diversos animales fantásticos, como dragones, insectos que hablan y cosas así. Pero los tres primos protagonistas son seres que, a pesar de tener un ser bípedos como las personas, pues tienen más bien una apariencia de personajes de dibujos animados. Yo creo que es una obra totalmente recomendable para cualquiera que quiera iniciarse en los cómics. Tanto los más pequeños los encontrarán detalles muy, muy divertidos, porque recuerda mucho a los cómics que se publicaron en Don Mickey y cosas así, tipo de Walt Disney. Pero luego los adultos también le encontraron una profundidad más madura. Yo creo que la obra de Jeff Smith es referencia para cualquiera que conozca los cómics y va a salir encantado. La colección tiene 55 números. Y por el 25 aniversario se anunció el año pasado que iba a tener una nueva historia, que se llama Coda, en la que por fin veremos algo de Bonneville, que es la ciudad de donde salen huyendo al principio estos tres primos, que jamás, aunque se menciona y se comenta más o menos cómo es, no se llega a ver nunca en los cómics. Y no sé si vosotros conocéis la obra, si queréis añadir algo. Yo quiero añadir. añade. Esto es como cuando viene Borja y recomienda a Sanderson, ¿no? Y entonces yo lo estoy escuchando y estoy viniéndome arriba para sumarme a su recomendación. Bueno, yo me sumo intensamente a la recomendación de Juanje. Bone tomado todo, bueno, toda la serie como una unidad, es uno de mis 10 cómics favoritos en el mundo. De verdad, ¿eh? O sea, una vez hicimos una lista en la casa de él, cada uno teníamos que hacer una lista de 10, y en mis 10 estaba Bone. O sea, ha ganado 10 Eisner, 11 Harvey. Bone es la hostia, de verdad, es chulísima. Hay gente que le echa un poco para atrás porque por esto de que sea para niños. Sí, es cierto que es para niños, puede leerla a niños tranquilamente, pero es tan buena, tan chula, tan bien dibujada, con un humor tan bien conseguido, tan fino, con cosas graciosas, pero que no se hace pesado a lo largo de la obra. Y tiene ahí sus puntos épicos que sí, la puede leer un niño y pasárselo bien, pero a un adulto lo conquista, os lo puedo asegurar. Es como rollo Tolkien, pero con muñequitos más graciosos, no sé. Y bueno, el dibujo es espectacular. Sí, es lo que decía yo, es como si cogierais El Señor de los Anillos y Walt Disney y los fusionarais. Y el engendro que sale es mucho mejor que la suma de las partes. Efectivamente. Luego tiene toques de humor. Ay, los personajes secundarios son geniales. Cuando llegan los tres primos, el protagonista, que es Thorn, queda prendado de una chica joven que se llama Thorn, que luego tiene una historia tras ella mucho más profunda y mucho más interesante de lo que podía parecer al principio. La abuela que la cuida en la cabaña del bosque es genial. Hay una secuencia durante un número que es brutal, que es la carrera de vacas. Eso cuando lo leáis ya veréis por qué. Es una de las mejores historias que podéis encontrar en eso. Y luego los villanos son geniales. O sea, las monstruos ratas. Vais a querer una monstruo rata en vuestra vida desde ya. Es el ejército del malo malísimo. Y vamos, son lo más divertido que podáis encontrar en los cómics. O sea, son personajes absolutamente estúpidos, pero que dan un juego brutal en la historia. Son entre chungos y entrañables. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo también os diría, aparte de esto, o sea, es que es genial, o sea, la serie es genial, el dibujo es buenísimo. No, yo no sé si Juanjo lo iba a comentar, pero no sé si sabéis que tenéis Bone, tanto en color como en blanco y negro, están las dos opciones. Sí, se publicó originalmente en blanco y negro, por cuestión de lo que comentaba antes, porque Jeff Smith se tuvo que autoeditar, y entonces el dinero no le llegaba para sacar la colección en color, pero luego, posteriormente, se unió a MH, y ahí ya pues, se volvió a hacer una edición en color. Y ya pues con el éxito de la obra y eso, pues ya se publicó toda la colección completa en color. Se está preparando una película de animación. ¿Sí? Es un proyecto que lleva muchísimos años en desarrollo, y el año pasado, a finales del año del 2016, tuvimos noticias de que ya tenían un director asignado. O sea que poquito a poco la colección esta se dará más a conocer al público. Yo a mí me gusta en color, ¿eh? O sea, ya cada uno un poco que elija. A mí me creo que el color está muy muy bien conseguido, no es ay, qué chulo le quedó en blanco y negro y hemos hecho aquí un color de mierda para vender. No, me gusta mucho, para mí gana, ¿eh? Con cada uno que escoja, pero para mí que gana con el color. Y que sepáis también que hay como dos precuelas publicadas, ¿de acuerdo? También sí. De la misa, están todos los tomos de Bone y luego hay dos precuelas. Estúpidas monstruos ratas y Rose. Uh-huh. Y Rose no la dibuja Jeff Smith, la dibuja Charles Best, y pues imaginaros cómo es, una maravilla. Y si alguien se quiere hacer con esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién publica esto ahora en España? ¿Norma? No, en España la publica Astiberri, y además hay una edición cuidadísima en tres tomos que contiene toda la colección completa, menos los dos spin-offs que comentaba ahora mismo Violeta. Tiene una edición de lujo, son tres tomos encuadernados en piel con ribetes dorados, vamos, es una maravilla. Es un poquito cara, salen unos 45 euros cada tomo, pero merece la pena. No, si podéis haceros con ellos, vamos, no lo dudéis. O podéis compraros los tomitos uno a uno de 144 páginas o por ahí en cartoné, que esos son los que son a color, que vale 17 euros cada tomo. Al final la pasta os la vais a gastar porque al final es más, no sé si es lo mismo, es más caro, pero sí. También es otro formato que tenéis. Y creo que incluso lo sacaron en bolsillo, o sea, es que Astiberri es amor, como Netflix. Vale, pues ahí queda la recomendación de Juanje, Bone, de Jeff Smith, que lo podéis encontrar publicado por Astiberri. Vamos con la última recomendación. David, ¿qué nos traes? Pues yo esta vez os traigo una serie. Se llama Tabú y es la nueva serie de HBO, con lo cual ya, bueno, nos de mano nos dice un poco la calidad, ¿no?, que puede tener esta serie. Tabú es, como os digo, la nueva serie de HBO que se estrenó, pues, este año, hace muy poco. Todavía va por el episodio 5 y cuenta con un total de 8 episodios, si no me equivoco. La historia de Tabú, pues, es un guión creado por el gran Tom Hardy, Steven Knight, que es amigo de Tom Hardy, y Chips Hardy, que es precisamente el padre de Tom Hardy. Juntos, bueno, esto es una idea que tuvieron ya hace años Steven Knight y Tom Hardy cuando grababan, incluso antes de grabar la película de Locke. No sé si os acordáis de cuál era esa película, de que todo transcurría en un coche a través de llamadas telefónicas. Pues digamos que entablaron una amistad ellos dos y quedaron en algún día pues crear esta serie. Esta serie, bueno, digamos, la historia empieza, pues, en el año 1800, bueno, principios del siglo XIX, en el Londres, Londres colonial, y empieza, digamos, con la llegada del personaje de Tom Hardy, que se llama James Delaney. Vuelve de una aventura en la África colonial después de 10 años aproximadamente, cuando ya en la propia Londres se le daba por muerto. James Delaney era hijo de una especie de mercader ahí en Londres, el cual, por lo que podemos saber, se vuelve un poco como loco, ¿no? Pierde la cordura, y el recién llegado hereda, pues, una tierra que es muy preciada tanto para la corona de Inglaterra como para, digamos, los estados libres de Estados Unidos. Eso, digamos, es la idea o el resumen de cómo comienza esta historia. Ya os digo, es una historia que todavía no ha terminado, pero ya solo en estos 4 capítulos que han echado puedes darte cuenta de, bueno, de tanto de la complejidad de la historia, puedes disfrutar de, bueno, del reparto, porque es un reparto. He hablado solo de Tom Hardy, pero tenemos a grandes actores trabajando en esta serie. Yo remarcaría sobre todo a Jonathan Pryce, que hace del presidente de la empresa esta de las Indias coloniales. Digamos que todo el reparto es muy competente y eso se nota mucho en las actuaciones. Por encima de todos está Tom Hardy con el personaje de Delaney, que la verdad es que se come la pantalla. ¿Qué más destacar de esta serie? Pues aparte de la que es una historia que, bueno, interesante, tiene ciertos matices fantásticos. ¿Y por qué digo que hay ciertos matices fantásticos? Pues porque este personaje que vuelve de la África colonial, vuelve, digamos, cambiado, no solo en aspecto, sino en comportamiento, y en cierta manera vemos, no llegamos todavía a saber exactamente, pero vemos ciertos puntos de fantasía o matices de fantasía que veremos cómo van desarrollando a través de los capítulos. La producción es como digo, es muy cuidada. La fotografía es espectacular, cómo maneja las luces, cómo te lleva a ese Londres. Y ya os digo, yo os recomiendo, no sé cómo terminará esta temporada, pero pinta que será otro bombazo de HBO. Y seguro que quedará mucho que hablar y que ganará. No es que sea lo más importante, pero seguro que arrasa en premios porque al principio es un poco lenta, digamos que se toma su tiempo para contarte la historia, pero yo creo que poco a poco eso se va agradeciendo, porque vemos personajes pues complejos y contados de una manera que te llega, digamos. Así que bueno, si tenéis la suerte de tener HBO, pues podéis disfrutarla desde ya. Creo que hoy sale el quinto capítulo y yo creo que no os vais a arrepentir. Bueno, en el momento en el que nos estén escuchando ya habrá más capítulos seguramente, que esto lo estamos grabando con tiempo. Yo la estoy viendo también, sí, en el momento en el que estamos grabando creo que se acaba de emitir el quinto capítulo. Sí, el quinto. Y bueno, yo coincido con David, está bastante bien de momento. Es que bueno, hasta que no... Yo no me mojo a recomendarla hasta no haber visto más. Pero la verdad que sí, yo destaco sobre todo a Tom Hardy, que es el centro de la serie y sobre cuyos hombros cae toda la responsabilidad de que esto vaya bien. Destacabas a Jonathan Pryce en el reparto. Yo también añadiría a Mark Gatiss, que muchos... Bueno, tiene un papel muy pequeño, pero es el... Para quien no le conozca, es Mycroft Holmes en la serie de Benedict Cumberbatch. No solo por cómo lo hace, sino cómo lo tienen caracterizado, o sea, como caracterizado, sí, ¿no? Está irreconocible, sí. Lo tienen. Yo creo que tiene alguna prótesis en la cara, ¿no? Porque sí, eso parece, sí. Parece un poco extraño. De todas formas, una corrección, esta serie no es de HBO. O sea, en España la puedes ver a través de la plataforma de HBO, pero bueno, es una serie británica que creo que es... BBC o BBC One o una de estas inglesas la que la produce. Luego no sé quién la distribuirá en Estados Unidos, pero bueno, la serie como tal no está producida por HBO. Lo que pasa es que aquí la plataforma a través de la cual la podéis ver, si es HBO, no sé si hay alguna otra que lo emita también. Y nada, sí, bueno, que yo, vamos, coincido con David, que de momento está bastante bien, una producción súper cuidada y Tom Hardy, pues, que es la parte más importante de la serie, pues está muy, muy bien, así que parece que han triunfado. Vale, pues, si os parece, acabamos aquí con las recomendaciones. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y luego volvemos ya con nuestro dossier de hoy, centrado en películas de ciencia ficción low cost. Yo escucho Freakcast. Tú deberías. ¿Pensando en llenar tus estanterías con nuevos cómics? Vamos a ver si te damos algunas ideas. Si quieres descubrir una asombrosa y nueva visión de futuro, debes leer el primer tomo de Rai, el nuevo personaje del universo Valiant, una historia guionizada por Matt Kynes y el dibujante Clayton Gray, que publica Aleta Ediciones. Para los fans de Rick Remender y Sean Murphy, Norma Editorial nos trae el primer tomo de Tokyo Ghost, un cómic en que los autores analizan nuestra creciente adicción a la tecnología en un momento en el que necesitamos una naturaleza que seguimos destruyendo. Ahora que el universo Star Wars está más presente que nunca, nada mejor que echar un ojo al catálogo de Planeta Cómic, en el que podéis encontrar multitud de títulos relacionados con la saga galáctica más famosa de todos los tiempos. ¿Y qué pasa con los amantes de los primeros tiempos de Marvel? Pues que también tenemos algo para ellos, ya que Dolmen Editorial nos presenta Marvel, crónica de una época, el análisis en profundidad de la historia y la intrahistoria de esta explosión creativa desde aquel noviembre de 1961 en que apareció el primer número de Fantastic Four hasta hoy mismo. Y por último, para los amantes de los juegos de mesa, Devir Iberia nos ofrece El Reino de Tullu, un juego basado en Pandemic y que firma Chuck D. Yeager. Este espacio ha sido ofrecido por las tiendas Comic Store y Lector TVO, en las que podrás encontrar todos estos productos y muchos más. El caos se avecina, y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo la casa de él.net. Casi nada. Dossier, ciencia ficción low cost. Vamos a comenzar a hablar de películas de ciencia ficción low cost, que es como llamamos nosotros a películas de ciencia ficción que normalmente en manos de una gran productora pues costarían decenas o cientos incluso de millones, y aquí hay quien se las arregla para hacerla con muchísimo menos, ¿no? El género de la ciencia ficción en el cine ha pasado por multitud de etapas durante las pasadas décadas. A veces pues es un género reservado para producciones de serie B, destinadas para un público muy concreto. A veces se le ha dado un excesivo protagonismo y en él se han centrado mayores presupuestos y las grandes esperanzas de las productoras más conocidas. Y a veces, pues es un género que se ha diluido en obras comerciales de cuestionable calidad artística. Tal vez pueda decirse que en los últimos años está experimentando un resurgir del tipo más identificable del cine de ciencia ficción, que es el que surge de las grandes ideas. Si bien es cierto que en muchas ocasiones estas han sido envueltas en dólares, dando lugar a grandes películas que pasarán a la historia del cine, como 2001, o Contact, o Blade Runner, o 12 Monos, Terminator, Matrix, Minority Report, Desafío Total, por mencionar algunas, pues hay muchas obras, y cada vez más, cuya única arma es la astucia del guionista para crear una historia que atrape al espectador y le maraville. Y hoy vamos a hablar de, bueno, no sé si las tres van a entrar en esta categoría, pero lo pretenden. Ya veremos, ya sacaremos conclusiones de cada una de ellas. Y vamos a empezar con la que nos trae Violeta. Pues a ver, yo antes de presentar la película, quiero decir que, como ha dicho Jairo, me gusta muchísimo la idea de hacer un podcast como este, y de hecho, bueno, pues esperamos que luego nos comentéis. Si os gusta, podríamos hacer pues una segunda parte, igual que pasó con otros, como el de las películas indefendibles, por ejemplo. Aquí podrían hacerse más podcasts porque hay muchas candidatas a películas de ciencia ficción low cost. La ciencia ficción es uno de mis géneros cinematográficos preferidos. Hay producciones buenísimas que además se han hecho con mucho dinero, pero muy bien hechas. Pero luego, así, por poner un ejemplo al azar, tenemos cosas como Jupiter Ascending, o ¿cómo lo llamaron aquí? El destino de Júpiter, en una de esas traducciones poéticas de nuestros queridos traductores españoles, que tuvo un presupuesto como de casi 200 millones de dólares. Y sí, muy bonito y tal, ¿no? Pero no tenía guión, que hubiera sido un detalle. Pues luego tenemos producciones como la que os voy a hablar, que es Moon. Moon es una película británica, os acabo de mencionar para que tengáis un punto de comparación, ¿no? Porque a veces la gente no sabe exactamente qué presupuesto manejan este tipo de películas. Bueno, pues he dicho, por ejemplo, que Jupiter Ascending tenía un presupuesto de unos 180 millones. Vale, pues Moon tuvo un presupuesto de 5, para que comparéis. Que 5 millones de dólares así en el vacío parecen muchos, pero para una película, y más para una película pues de ciencia ficción, que no es una película de estas realistas, que es una pareja discutiendo en una habitación, ¿no? Sino que requiere un poquito más de enjundia, 5 millones de dólares no es nada. Bueno, pues con 5 millones de dólares sacan una película absolutamente genial. Perdona, y además teniendo en cuenta el reparto que tiene, que yo no sé cuánto ha cobrado, por ejemplo, Kevin Spacey o Sam Rockwell, pero entiendo que gran parte del presupuesto ha ido a los actores, a sueldo, claro. Sí. Porque además, para mí, gran parte del peso de la película, efectivamente, lo llevan dos actores que lo bordan. Vamos, estamos hablando de una película con un reparto muy limitado. En primer lugar, ¿de qué va? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Jairo, entiendo que sin spoilers. ¿Sin spoilers? O con spoilers, porque aquí son importantes los spoilers en esta película, no sé si decirlos o no decirlos. Yo creo que podemos hacer spoilers de estas películas. Bueno, Ark, si queréis, que es más nueva, nos podemos saltar el final. Pero hombre, Donnie Darko ya tiene más de 15 años y Moon Moon tiene 8 años. Tiene 8 años, hombre. Bueno, chicos, pues si habéis, si estáis aquí y os habéis asustado de los spoilers, parad el programa, ved la peli y luego venís a charlar con nosotros. También te digo que aquí los spoilers saltan ya en el minuto 30 aproximadamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. De acuerdo, pero era para saber si podía decirse o no, porque es fundamental en la película. Sí, vamos a comentarla sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, pues estamos hablando de Moon. Lo primero que vemos cuando empieza la película es que tenemos pues un extraterrestre en una base minera en la Luna, pues que tiene allí un contrato de 3 años y vive allí solo. ¿Vale? Al principio, pues todo muy normal. El extraterrestre está allí, hace su vida, está allí solo, monitorea la mina que hay allí en la Luna. Y luego pues pasa su tiempo libre pues como bien puede el hombre, porque está solo. Entonces pues hace ejercicio, cuida de sus plantas, hace una maqueta. Bueno, va haciendo sus cosas y de vez en cuando pues habla con su mujer y su hija que lo están esperando, ¿no? Está solo con la única compañía de una inteligencia artificial que le sirve, habla con él, le ayuda en sus necesidades. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo muy bien y muy normal. Pero empezamos a ver cosas raras. Empezamos a ver que este hombre se empieza a encontrar mal, empieza a tener como una especie de alucinaciones, no sabemos muy bien lo que le pasa, y en una de estas, bueno, pues tiene un accidente cuando está monitoreando la mina. ¿De acuerdo? Bueno, pues tiene un accidente y se queda inconsciente. Bueno, luego de repente vemos que se vuelve a despertar sin acordarse del accidente. Y bueno, parece que va a venir un equipo a rescatarle y bueno, y a llevarle a la Tierra. Aquí es cuando se descubre el pastel, que es lo que decía Jairo, que realmente es bastante pronto en la película, que igual es, bueno, la película tampoco es muy larga, que igual es a la media hora. Y es que se encuentra cuando descubre esto, vuelve afuera, no entiende muy bien lo que ha pasado y se encuentra, digamos, a su propio, a sí mismo, a su clon, a su propio cuerpo, inconsciente en el accidente. ¿De acuerdo? Es decir, había un clon. Una vez uno ha tenido un accidente, el que se ha despertado en la base no era Sam, era otro. Al principio, claro, el choque es bastante, bastante fuerte entre los dos clones, pero bueno, luego empiezan ambos a intentar investigar qué está pasando, por qué se ha activado un clon, de dónde ha salido ese clon. Descubren que lo que está haciendo la compañía minera es pues tener allí un montón de clones, se activan, que este es un poco ahí como el núcleo de la película, se activan cada 3 años, hacen su trabajo durante 3 años, a los 3 años, digamos, se estropean, están programados para joderse. Hacen como que los van a mandar a la Tierra y no los mandan a la Tierra, ¿no? Lo que hacen es como, bueno, como deshacerse de los cuerpos y activar un clon nuevo por otros 3 años. Claro, porque de esa manera les sale muchísimo más barato que ir enviando astronautas nuevos a la Luna. Y bueno, entre los dos van a idear un plan para destapar toda esta historia y bueno, conseguir que esta empresa no haga eso. Además hay un momento, bueno, total, como ya estamos contando la película entera, del cual hay un momento, de hecho, bastante duro o bastante emotivo, que es cuando el astronauta, después de haberse descubierto todo el pastel y ya estar con el clon, trata de llamar a su mujer a la Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, se ve que hay unas antenas, unas cosas que se salta todos esos impedimentos. Logra llamar, que hasta ese momento, digamos, la comunicación con su mujer, que estaba embarazada de su hija, había sido, si no recuerdo mal, por mensajes, como que él le dejaba un mensaje, ella le dejaba un mensaje. Logra llamar en directo y lo coge su hija, que tiene 15 años, ¿no? Ya, y su mujer ha muerto y es bastante, bastante duro. Bueno, más allá de esto, lo que viene a demostrar esta película es que se puede hacer algo muy, muy chulo con muy poco presupuesto y que la verdad es que te mantiene pegado en el asiento hasta el final. Te mantiene con la intriga y no necesita hacerte grandes demostraciones, no necesita hacer esos alardeos que a veces se hacen en ciencia ficción, ¿no? Como de mira qué planos más chulos hacemos, mira qué cosas, ¿no? Realmente te están contando una historia buena, una historia que además es muy, ¿cómo dirías?, muy coherente, muy bien construida. La ciencia ficción también tiene un fallo habitual, que es el caer en agujeros de guión, en cosas que no se explican. Para mi gusto, esta historia es bastante sólida, bastante realista. O sea, evidentemente no hacemos clones humanos, pero dentro de lo que es la historia de la película, todo es muy creíble, todo es muy realista, y creo que eso está a favor de la película. Y por supuesto las interpretaciones. El protagonista, el que hace del astronauta, de Sam, es el actor Sam Rockwell, y otro grandísimo actor, que diríamos sería el actor secundario, es Kevin Spacey, que aunque no sale como tal, es el que le pone voz a la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial para mí es una parte genial de la película. No es de extrañar que la película tuviera bastante, bastante éxito, que ganara pues distintos premios de festivales. De hecho, aquí en España, en Sitges, si no me equivoco, se llevó 4 premios, y uno de ellos los de mejor película, también mejor actor. O sea, una película que se estrenó en 2009, y al poco de estrenarse ya como que había cogido cierta fama de, no sé si llamarla película de culto, pero sí, pues de una película muy bien valorada, como os digo, hecha con 4 duros. Una película que estéticamente, y quizá por eso del bajo presupuesto, tiene un rollo muy de películas clásicas, ¿no? De los 70, muy, muy diferente, pero bueno, todo, no sé, creo que es una película muy sólida en la que no falla nada. No falla el guión, no fallan los actores, no falla el director, que por cierto, no lo he dicho, es Duncan Jones, el hijo de David Bowie, y director también de otra película muy muy diferente, pero que a mí también me encantó, que fue Warcraft, hablamos de ella en un podcast. Y creo que eso, que es que aquí todo se hizo bien, todos lo hicieron bien, y la película no le sobra nada, no se hace en exceso larga, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Dura 1 hora y media aproximadamente. No, en ningún momento te parece que la película haya flojeado, tiene así un ritmo, no, no acelerado, es pausada, pero lo mantiene hasta el final. Y bueno, no sé qué os habrá parecido a vosotros. Como veis, a mí me encanta, y por eso la he escogido para hoy. Yo destacaría, como bien decías, los decorados son muy a lo ciencia ficción que trajo, digamos, Alien, o son decorados más sucios, más, no sé, más como setenteros, ¿no? Una ciencia ficción más setentera. Y luego lo que decías también de las actuaciones, la actuación de, bueno, yo me quedo, aparte de la Spacey, pero yo me quedo con la de Sam Rockwell, porque el hacer esa actuación, digamos, actuando para sí mismo en todo momento, siendo un clon, pero en realidad ves a ese clon que tiene como los dos clones tienen como personalidades un poco diferentes, ¿no? Uno es un poco más como violento, el otro es más reflexivo. Yo creo que eso que llega muy bien al público. Y yo tengo una duda, que a ver si vosotros la teníais. En llegado un momento, la inteligencia artificial le ayuda a uno de los clones, a Sam, a ver una serie de vídeos en los cuales se da cuenta de que los clones a los 3 años, digamos, los matan o los incineran. ¿Esa realidad artificial, por qué creéis que ayudó a Sam? ¿Es un defecto de programación, o simplemente, como su orden principal es ayudar a Sam, lo ayudó hasta el final? ¿Vosotros qué pensáis? En lo de pregunta, el personaje de Sam, hay un momento justo cuando están planeando el plan, la escapada hacia la Tierra de uno de los dos, le pregunta que por qué le había ayudado, porque estaba aquello cifrado con una contraseña, y él intenta una y otra vez y no consigue dar con la clave para desencriptar los vídeos, y es la inteligencia artificial la que le pulsa la contraseña en el teclado. Pero ¿y en realidad por qué lo hace? ¿Por fallo de programación o simplemente que termina cogiendo cariño a Sam? No, él se lo pregunta directamente, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué me diste la contraseña? Y lo que le responde es que él está para ayudarle. Y claro, eso me gusta porque ayuda un poco a lo que decía, ¿no? A que no se quede ese agujero de guión. Realmente yo creo que sí que juegan con esa sensación en el espectador de si la inteligencia artificial realmente está sintiendo empatía, que es el tema clásico de la inteligencia artificial. O sea, el siempre que se trata inteligencia artificial en cualquier libro o película, siempre tienen emociones, no tienen emociones, son capaces de sentir empatía o se limitan a la programación, ¿no? Eso como que te lo dejan caer, pero luego simplemente lo dejan ahí y le dan el cierre redondo, ¿no? Que es esa respuesta, sí, claro, de no. Su orden era ayudar a Sam y, por tanto, en ese momento la ayuda que necesitaba Sam era esa y es la que le da. Pero antes te ha dejado caer esa idea en tu cabeza. Sí, de todas maneras, hay otro momento en el que también se demuestra que la inteligencia artificial está dispuesta a todo con tal de ayudar al clon. Cuando le dice, bueno, si va a llegar aquí el equipo de rescate, supuestamente rescatarte, pero lo que van a hacer es quitarte de en medio y sacar a un clon nuevo, y tú quieres huir, para que ellos no se den cuenta, me tienes que borrar la memoria. Sí, sí, sí, es cierto. Él también se lo dice, o sea, él le está aportando ideas propias con tal de ayudarle a que el otro logre su objetivo. O sea, la programación es tan radical, objetivo, ayudar a este. Entonces, lo lleva hasta sus últimas consecuencias, aunque eso implique el borrado de su propia memoria. No sé pues si sí. Es un efecto secundario de la programación, que los que lo programaron no pensaron en que podía llegar a ese extremo, yeah. pero sí. Y además, esta inteligencia artificial yo creo que juegan con nosotros desde el principio, porque al principio no sabes muy bien si es una inteligencia artificial, digamos... violenta, pues como en 2001 Odisea de Espacio puede ser lo HAL, ¿no? Y juegan un poco esa al despiste al principio y luego vas viendo cómo, bueno, es realmente lo interesante porque ves cómo evoluciona, digamos, esa inteligencia artificial y cómo va jugando un poco con el espectador hasta que te das cuenta de que está con Sam hasta el final. Sí, sí. Otro detalle que tiene muy bueno es que como esta, vamos, para los que no hayan visto la película y estén escuchando esto, que ya les vale porque los spoilers que estamos soltando son pocos. Hemos advertido. Sí, vale. Pero que no es una... A lo mejor se puede haber entendido que tiene forma de androide o de robot típico. No, es una máquina. Es una máquina que tiene sus guías por el techo, se va moviendo por toda la estación y luego tiene unos brazos articulados en plan como los que pueden llevar los transbordadores espaciales para captarlos, para coger los satélites y tal, y es lo que se mueve. Y entonces la forma que tiene de expresar emociones es a través de una pequeña pantallita y salen emoticonos, sale el smiley, cuando está contento, cuando tiene algún problema, pues se le queda así como un poco neutra, con la boca plana. Eso también me parece que es un punto muy, muy inteligente a la hora de mostrarle, porque no es una máquina, no es un robot con cara que pueda tener expresiones faciales. Y es una forma de interactuar también con el personaje de Sam Rockwell, que me parece que es un punto muy, muy bueno. También me ha gustado lo que comentabas tú de antes, de las diferentes facetas que tienen los distintos clones, que vamos, es como la película aquella que hizo Michael Keaton de Mis dobles, mi mujer y yo, pero no sí. Tan llevado al extremo. No, aquellos eran como sí. Fotocopias que se... Exactamente, aquellos eran como fotocopias que cuando hacías una copia de una copia ibas perdiendo calidad y llegaba uno que era tonto perdido, pero este no. Este lo que tienes eso son pequeños detalles de personalidad. Uno es más maniático, el otro es más sentimental, el otro tienen de esos, son pequeños toques que los diferencian uno a otro, aparte del aspecto físico, de que uno está totalmente ya deteriorado porque se tiene la fecha de caducidad a 2 semanas de llegar y el otro está recién despierto. Es otro punto de que lo que ves la diferencia entre uno y otro nada más ponértelo en pantalla. E incluso casi las habilidades, ¿no? Porque el otro está haciendo ahí como está esculpiendo la madera para hacer la maqueta y el otro digamos que le cuesta más o no tiene la misma capacidad. A lo mejor claro, simplemente es que no lleva el tiempo suficiente, pero no sé. Exactamente, el otro lleva ya 3 años en la estación, entonces en estos 3 años se supone que ha aprendido a hacer todas esas cosas. Porque no tiene otra cosa que hacer. Yo creo que el tema está ahí. Yo no creo que sean... O por lo menos no hay nada en la película que me dé a pensar que hay diferencias entre los clones, sino que uno... La diferencia es que uno lleva 3 años en la luna y el otro no. O sea, al clon que al final se acaba muriendo, entiendo que hace 3 años era exactamente igual que el otro. No, pero la propia inteligencia artificial, llegado un momento dice que se les hacen, cuando los digamos, los recuperan a esos clones nuevos, les hacen una serie de pruebas, precisamente porque puede haber defectos de ADN que lleve a que pues haga de una manera o de otra, y de ahí puedan descartar o no. Entiendo que, que esas diferencias pueden llevar también a que tengan habilidades distintas o personalidades distintas. Yo lo saco de ese comentario que hace la inteligencia. Sí, lo que ser. No sé yo es si el están programados para, o sea, tienen lo que decía yo antes de la fecha de caducidad, o eso es a causa del accidente, que porque parece que la forma de despertar a los clones es siempre en la camilla esa, como después de haber sufrido un accidente. O sea, tienen cada 3 años tienen un accidente y se lo quitan de en medio. No. O sea, el accidente que tiene el clon original es una casualidad. De hecho, si os fijáis, sí que veíamos antes que el clon estaba enfermo, ¿no? O sea, lo veíamos que tenía como que estaba enfermo, que estaba mal. O sea, efectivamente, el accidente es una casualidad y por culpa del accidente es por lo que se desata toda esta situación. Pero simplemente están diseñados para estropearse. Estropearse significa, pues eso, como que entonces se pone enfermo, empieza a tener alucinaciones, tal. Se entiende que es que a los 3 años mueren, que se les acaba el tiempo de vida. Sí, como los Nexus 6 de Blade Runner, que también tienen su fecha tope de funcionamiento. Sí, pero en este caso yo no creo que estén diseñados para acabarse, sino que es lo mejor que han podido conseguir los científicos. Que el clon en la Luna, que entiendo que también tendrá sus movidas con la radiación y lo que sea, ¿no? Con el trabajo que está haciendo, que solo han conseguido que les duren 3 años. Si no, o igual también, ¿no? O sea, quiero decir, si realmente lo que quieren es algo barato para que haga el trabajo, sí, tiene sentido lo que tú dices, que no hayan conseguido algo más, pero también... Que a ver, si digamos le hacen estar 5 años, por ejemplo, claro, la persona pues está mal, porque está hecha de menos la tierra, o sea, afecta a la personalidad, yo qué sé, se pueden... Por mucho que sea un clon, si es un clon, como si fuera una persona normal, pues puede tener problemas, puede volverse loco, puede irse la pinza, es como que 3 años, como el tiempo que está ahí trabajando, en plan, ah, estoy trabajando, pero voy a ver a mi mujer y voy a conocer a mi hija dentro de nada... Y claro, aguantan porque son 3 años, pero los 3 años otra vez uno nuevo. Pero sobre el accidente, cuando despiertan a cada nuevo dron, les dicen que ha tenido un accidente. Aunque en este caso este inicie esta serie de sucesos, en realidad a cada nuevo clon siempre les dice que ha tenido un accidente y por eso les hacen estas pruebas y demás. Sí, correcto. Lo que pasa es que, a ver, aquí es un efecto de la película para engañarte a ti. Porque como el primer clon ha tenido un accidente y al otro despiertan con la movilidad de accidente, tú piensas que es el mismo. Pero bueno, luego más adelante en la película se aclara que es que es el procedimiento estándar para despertar a todos los clones y explicarles por qué están desorientados, por qué no pueden caminar todavía, por qué tal. Lo explican con has tenido un accidente y por eso estás así. Sí, bueno, que el accidente también puede ser en el viaje de ida hacia la Luna, porque se supone que durara 3 días y estaban en una cápsula o algo así. Igual que los 3 días de regreso también en la cápsula, que sirve para incinerarlos y para quitárselos de en medio. Entonces puede ser que les mientan diciendo, no, es que mientras llegabas para acá ha habido un accidente, pero bueno, estás bien, puedes empezar con tu eso, pero te vamos a hacer unas pruebas para ver si eres apto o no. Sí, y luego, no sé si lo hemos explicado bien, cuando llega a los 3 años, el clon se parece que se lo vaporizan, ¿no? Prácticamente, que es el propio clon el que se mete en la cámara, pero claro, él piensa que es la cápsula de escape a la Tierra. Claro. Se mete en la cámara pensando que, bueno, estoy enfermo, pero ya me curarán en la Tierra, y ahí es cuando, bueno, vemos como que los vaporizan, ¿no? Directamente, no se aclara muy bien qué es lo que ocurre, pero vamos. Yo creo que los incineran, ¿no? Porque luego uno de los clones, ve como una especie de ceniza al lado de lo que es la cámara. Sí, pero en el vídeo en el que se ve, no se ve, o sea, en el que se ve como uno desaparece, entre comillas, a mí me da la impresión de que pasa otra cosa, pero bueno. No es importante, vamos, el método que utilizan. Los eliminan y punto. Sí. Le ponen una grabación diciendo, métase aquí, va a tener ahora se va a dormir y cuando se despierte ya estará en la Tierra y lo único que tiene que pensar es en el trabajo tan bueno que ha hecho y lo contento que va a estar todo el mundo con usted y no sé qué. Les sugestionan un poquito para que al meterse ahí, que era una especie de cofre o de es un ataúd. Una cápsula de escape. Sí, pero que es el último sitio donde se meten y es un ataúd. Que se metan voluntariamente y luego, una vez cerrado, pues lo que hacen es eso, eliminarlos. Da igual el método, pero se los quitan de en medio. Sí, y una cosa interesante es que quizás no somos muy conscientes, pero realmente el primer clon que aparece, que es el que acaba muriendo al final de la película, no es el clon número 1000, por así decirlo, ¿no? Sabemos que ha habido pocos anteriores a él, como habría que calcularlo, pero bueno, si la hija del clon original tendría unos 3 años y ahora tiene, ¿cuántos tiene ahora? Unos 18, ¿no? En ese momento en el que habla directo con ella. Unos 5 clones. Claro, sí, este será como el quinto, el sexto clon. No, sí. Que en algún momento puede darte la impresión de que pueden llevar cientos de años ahí, ¿no? Clon tras clon, sobre todo cuando ves que abajo en la cámara esta tienen un huevazo de clones ahí preparados. Claro, porque entiendo que la idea de la empresa es que seguir así forever. Claro. Bueno, y un tema que no has comentado, Violeta, antes cuando lo mencionaste, esta escena tan, tan trágica en la que el clon habla con la que él piensa que es su hija biológica, es que además ahí descubre o se da a entender que el Sam original está, el que tiene madre, el que no nació en una probeta, que sigue vivo. Claro, que él ni siquiera, o sea, él es un clon, pero el Sam original no es que haya muerto en la luna. El Sam original fue, le hicieron clones ilegales o como fuera y el tío pues volvió a la Tierra y ya está. Es lo que, vamos, lo que se entiende, y tienen allí pues una granja de clones y el Sam original está viviendo tan tranquilo con su familia. Hombre, y le están cayendo billetazos de la empresa esta Lunar, de todo el dinero que se está ahorrando. Claro, el tío tiene que vivir ahí entre montañas de cocaína y... Y no hemos comentado el final de la película, la conclusión, ¿no? Porque una vez que los dos clones protagonistas, el enfermo y el sanote, descubren un poco todo el pastel, el sanote, que pasa a ser el... yo creo que pasa a ser el protagonista en determinado punto de la película, que hasta entonces llevaba quizás más el peso el otro, decide, en algo que tampoco se acaba de explicar muy bien, él decide elaborar un plan para sacar de ahí al clon enfermo y devolverle a la Tierra. Aunque bueno, luego al final por el estado de salud de este... inviable. Claro, sí, es inviable y es él el que se acaba metiendo ahí de polizón en el transporte y llegando a la Tierra, y vemos en los últimos segundos de la película cómo su llegada a la Tierra pues origina ciertos problemas tanto para él como para Lunar, la empresa esta, y bueno, y nos quedamos sin saber cómo evoluciona eso, pero bueno, tiene su impacto el que él regrese a la Tierra. Yo creo que cuando le ofrece que se vaya el clon enfermo es porque en cierto modo se identifica con él, que no es que no le queda otra, porque en realidad es él mismo, no puede hacer otra cosa que identificarse con el que tiene delante, porque es exactamente igual y piensa igual y tiene los mismos, aparte de los pequeños detalles de personalidad que decíamos, que pueden estar causados por los 3 años de misión que te lleva allí en solitario. Por eso se identifica, o sea, le dice, es que yo dentro de 3 años voy a estar así de cascado a este, que me lo manden a la Tierra y que lo curen allí, y yo aguanto aquí mis 3 años y ya veremos lo que pasa durante ellos. No, pero además el plan original era que él, o sea, el digamos el que está mal, iría en la nave de vuelta a la Tierra, él tendría que matar a uno de los nuevos clones para dejarlos en el vehículo que ha tenido el accidente y él estarse en los 3 años, ¿no? Al final lo que hace es el otro, el que está mal, es sacrificarse porque sabe que matar a uno mismo no va a poder hacerlo. Correcto, sí. Sí, que parece que, o sea, según lo que dice Juanje, siente empatía por el clon viejo, pero en determinado momento él decide que no le importa matar a un clon recién despertado para que el plan funcione. Porque al nuevo no lo conoce tanto. Claro, es que con esto ya a lo mejor se como pasa no hemos hablado, semana. A ti te voy a cascar. Claro. Y otra cosa que no hemos hecho hincapié es en la música. Me parece buenísima, y además que aporta como una claustrofobia. Bueno, claustrofobia no, pero digamos un ambiente muy peculiar, ¿no? Es la banda sonora es de Clyde Mansell y la verdad es que yo creo que pega genial con la película en sí. Sí, eso es la banda sonora de durante toda la película, la música, digamos, instrumental. Pero a mí me parece un puntazo, un detalle genial, que la música que tiene puesta en el despertador se titule I am the one and only. Detallazos. Es verdad. Clyde Mansell seguramente lo conoceréis más por la banda sonora que hizo de Requiem por un sueño, que esa sí que es absolutamente demoledora. Y aquí sí, está muy bien. Yo sí creo que le aporta un ambiente claustrofóbico y sobre todo insano y de, ¿no?, de soledad. Que además es, sí, lleva, es eso, lleva un ritmo muy descompasado con lo que te están contando en ese momento en el que suena, pero le da ese toque de estoy aquí solo, concretamente eso, de soledad, ¿no?, de aislamiento. Sí, porque además es como repetitivo, ¿no? Es un piano a veces así repetitivo y te hace sentir eso, lo que decías tú, soledad. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, ya lo hemos comentado, pero vamos, para mí el punto más importante de la película, más allá de Gertie, al que le pone voz, como ya hemos dicho, Kevin Spacey, es la interpretación de Sam Rockwell, que es el tipo que lleva todo el peso de la película sobre él, que además, bueno, su personaje también se llama Sam, curiosamente, y que yo creo que lo más destacable es que a estos dos personajes, olvidándonos un poco del tercer clon, a estos dos personajes a los que interpreta, a pesar de que físicamente son iguales, o sea, no han hecho un esfuerzo por ponerle a uno barba y al otro no, al menos en el momento en el que conviven juntos, tú en ningún momento les confundes. O sea, son claramente, tanto el lenguaje corporal como la forma de expresarse, ¿no?, como, bueno, como todo lo que dice, son personajes distintos a todas luces. En ningún momento ves a uno y te preguntas, ¿este cuál de los dos es? No, no, está clarísimo, aunque solo sea por la forma de moverse, de hablar y de interactuar con el otro, cuál es cada uno. O sea, ha sido capaz de dotar de su propia personalidad cada uno de los clones. Y me parece un trabajo bastante destacado de este tipo, que por cierto parece mucho más joven de lo que es, porque va a ser un cincuentón ya. Sí, por eso la comparaba yo con la película esta de Michael Keaton, porque en la de Michael Keaton él también hace 4 o 5 personajes distintos y también lo que pasa es que aquello es mucho más llevado al extremo que esto. Esto es más sutil. Las diferencias que ves son más sutiles, más pequeños detalles, pero sí que identificarlo, como tú dices, identificas totalmente en cuanto se aparecen en pantalla si es uno o es otro. Vale, pues bueno, yo creo que a los tres nos ha gustado mucho Moon, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Sí, y sí, lo que decíamos, o sea, es una demostración precisamente del propio título del podcast. Es una demostración de que con muy poco dinero, muy pocos recursos, pero una buena idea, se puede hacer una pedazo de película. Sí, sobre todo que, bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Unos 4 o 5 millones de presupuesto, pero si de aquí quitas a Sam Rockwell, oye, que no lo sé, que a lo mejor hizo la película gratis, no lo sé, pero si quitas a Sam Rockwell, quitas a Kevin Spacey, quitas la música de Clint Bassel y pones a mi primo que toca la pandereta, la película te sale por 4 duros porque vamos, no hay mucho diseño de producción muy eficaz, sí, pero al final tenemos un escenario únicamente, tenemos esas tomas fuera por la luna, que bueno, que se puede apañar algo ahí con el Adobe Premiere, y no hay, bueno, que no hay grandes efectos especiales que se lleven el presupuesto a límites ya estratosféricos. Vale, ¿queréis decir algo más antes de pasar a la siguiente? No, yo creo que hemos comentado bastante. Pues entonces, vamos a ver qué película nos trae Juanje. Bueno, ya lo has mencionado tú antes, cuando has dicho el nombre de las tres de las que vamos a hablar. A mí me toca Arc. Digamos que es la de las tres, es la hermana menor, la menos conocida, aunque sea la más reciente. Pero, vamos, no es un peliculón como las otras dos, pero es bastante entretenida. Se trata de una producción de Netflix que se estrenó el año pasado, en septiembre de 2016, y es una película sobre bucles temporales, al modo de Atrapado en el Tiempo, o sea, del Día de la Marmota, que casualmente se ha celebrado esta misma semana de cuando grabamos el programa, y de Al filo del mañana, la película de Tom Cruise, de la invasión alienígena. Esta está ambientada en un futuro bastante cercano, donde la crisis energética y la situación política ha cambiado radicalmente. Estamos en manos de corporaciones. Bueno, a lo mejor tampoco es tan distinto a la realidad, pero bueno, esa es otra historia. Y el protagonista es un ingeniero que trabajaba para una de estas corporaciones. Que ha inventado una máquina que se supone que es de un generador de energía de movimiento perpetuo. Es algo que físicamente es imposible, pero bueno, la premisa de la película pues es lo que pasa. Uno de los efectos secundarios que tiene esta máquina es que crea un bucle en el tiempo. Y vamos, hemos dicho que no vamos a hacer muchos spoilers porque todavía está disponible en Netflix. Si tenéis acceso a esta plataforma, pues la podéis ver. El protagonista es Robbie Amell, al que conocéis por haber aparecido como Firestorm en las series de DC, en Flash y en compañía, es el primo del protagonista de Arrow. Y también aparece Rachel Taylor, que la habéis podido ver en Jessica Jones haciendo de Trish Walker, la que luego en los cómics es Gata Infernal. Es una película con muy poquitos actores, parece que en pantalla aparecen 5 o 6, no salen más. Son unos cuantos más que los que podemos ver en Moon, pero vamos, que tampoco son muchos. Y el presupuesto es inferior incluso a la de Moon. El director dice que por menos de 2 millones de dólares es lo que hizo. Es un telefilm que para haberlo hecho para televisión tiene mucha, muy buena calidad. Hay pequeños detalles de producción que se nota que pues, para ambientarlo en el futuro, para que nos demos cuenta de que no es una historia actual. Y nada, es una historia de pues, lo que decía, bucles en el tiempo, es el día que se repite una y otra vez y el protagonista que va adquiriendo recuerdos y habilidades para salir de la situación en la que se mete. No sé qué más podría decir para no reventar la película, pero vamos, a mí me ha gustado bastante, me ha parecido bastante entretenida, sobre todo por los giros de guión que tiene conforme va avanzando, que ya no es la típica película en la que solo el protagonista el que recuerda el pasado y se da cuenta de que está en el bucle, sino que hay más personajes que adquieren esa habilidad y hacen avanzar la historia. A mí no me ha gustado. A ti no te ha gustado. No, a ver, partiendo del hecho, o sea, de la realidad de que, bueno, creo que ha aprovechado bien el dinero, ¿no? O sea, creo que sí se ha montado una historia entretenida, que desde luego la película es entretenida, pero es que a mí casi cualquier película de viajes en el tiempo, por mala que sea, me parece entretenida. Entonces, partiendo de ahí, sí han aprovechado bien el dinero para hacer una historia bastante solvente y el diseño de producción no está nada mal, o sea, la película no parece una TV movie, bueno, creo que se han gastado el dinero bien, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por una parte, el reparto, que está encabezado por, tú lo has dicho, el primo de Arrow, cuyo mayor mérito es el primo de Stephen Amell, pues hombre, este tipo no está para llevar el peso de ninguna película. Vale que aquí interpreta a un personaje que tampoco necesita tener a Christian Bale, ¿no? O sea, es un personaje sin demasiada profundidad y que no hace falta ser de la escuela de Shakespeare para interpretarlo, pero aún así, pues hombre, a mí es un actor que es típico actor para teenagers que creo que no está para llevar el peso de una película seria. Entonces, la historia, la premisa en la que se basa, pues la hemos visto ya un millón de veces, con lo cual tampoco es demasiado original, por mucho que aquí le peguen una pequeña vuelta, ¿no? De esa pequeña amenaza para que revelen un secreto y que luego es todo un engaño y tal, pero bueno, la historia del estoy en un bucle y repito el mismo día una y otra vez, pero recordando lo que ha pasado el día anterior, entonces voy aprendiendo de eso, la hemos visto un millón de veces. ¿En qué se apoya la película? En los giros argumentales. ¿Y qué es el problema que tienen? Que a mí me resultaron todos súper obvios desde el minuto uno. O sea, con, por ejemplo, el primer giro que te dan, que trata de que se te caiga el monóculo cuando lo ves, que es el de la chica, el relacionado con la chica, sí. Joder, prácticamente estaban los títulos de crédito y ya estaba claro lo que iba a pasar con esa chica, ¿no? Y así siguiendo uno tras otro, o sea, por lo menos a mí en ningún momento consiguió sorprenderme ni darme un giro que yo dijera, vaya, esto no me lo esperaba. Sí, no, sí, lo que decía, que tampoco es que sea un peliculón como las otras dos que sí que estamos comentando en el programa, pero que a mí sí, por lo menos es lo que decías tú también, que es una película entretenida. Sí que estás durante toda la trama, además es cortita también, son 88 minutos, no es una película muy larga, es para verla en un ratito y fuera. Pero que sí, y lo que sí que me parece que la diferencia con El día de la marmota, con El atrapado en el tiempo, y con el Al filo del mañana, es que no es solo un personaje el que se da cuenta que está viviendo un bucle, sino que llega un momento que son varios. Y todo eso te hace ver la historia desde su propio punto de vista y le aporta un poquito de frescura al tema. que sí, que es una historia que la hemos visto mil veces, e incluso el capítulo cuarto de la primera temporada del Ministerio del Tiempo también le da otro giro distinto y también habla de una historia de bucles temporales, pero que se podía haber hecho de otra manera, pero que a mí me gusta precisamente eso, de que no es simplemente seguir el mismo día repitiéndose una y otra vez, siguiendo al mismo personaje, sino que llega un momento que se deriva y ya va siguiendo también la historia desde el punto de vista de otro. A mí eso me pareció lo más, digamos, la idea más original, bueno, entre comillas, ¿no?, de la serie, el hecho de que eso no solo sea una persona, pero creo que no llegaron a explotarla bien del todo. Es más, en algunos momentos se desarrolla, o sea, incluso el montaje no queda bien, o sea, no llega a explotar del todo esa idea original de que al final cada uno va recordando a su manera y puede actuar, ¿no?, como el que es conveniente. Yo creo que no llegan a explotarlo del todo. Y luego que eso, que la actuación, sobre todo del tío, no ayuda mucho a creerte el personaje. La verdad es que te importa un pepino si muere o no muere. Sí. A mí me pasó un poco eso. O sea, con esta película tengo... Oye, perdona, pero no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí sí que me importa. De hecho, yo quería que muriera... De una puta vez. Yo tengo sensaciones mezcladas. Es decir, creo que tiene... varias ideas buenas. O sea, es verdad que lo de que el día se reinicie, pues lo hemos visto antes. Sí. Pero bueno, sí que lo que decís, que vayan poco a poco como incorporándose el resto de personajes a ese recuerdo, y claro, cada uno vaya introduciendo modificaciones, y eso es chulo. El panorama que ponen del proteger esta fuente de energía que hace un bucle temporal, pero me da la impresión como de que han tenido un par de ideas buenas, pero no han sabido concluirlas, no han sabido llevarlas más allá. Es decir, sinceramente, yo empecé muy interesada en lo que me estaba contando. Y luego se reinicia, pero llega un momento que ya está, no sé, a mí, llega un momento que ya estaba hasta los huevos de que se reiniciara, también lo digo. Que era como, por favor, resolverlo ya. La chica creo que lo hace bastante mejor que él, eso también. Él sí. No es que te den ganas de matarlo, yo qué sé, no es el Hayden Christensen haciendo de Anakin. Pero es bastante random, o sea, me lo cambian por otro y me da igual. Es un actor, típico actor mono, aleatorio. Y ya está, que no tiene más, sí, más historia. Para una película de acción y poca profundidad en la interpretación, sí, pero bueno, es lo que el personaje pide. O sea, tampoco te están diciendo que ese tenga una gran historia de fondo y que tenga un trauma personal que le haya... No. Bueno, se da a entender, pero como tampoco hablan mucho de lo que pasó, del desarrollo del personaje, pues tampoco lo necesita. O sea, han puesto un actor y mira, oye, que tenemos $2 millones para hacer la película esta. ¿Con quién podemos contar? Pues este, que no sale barato, ya lo ponemos y fuera. Y ya está, yo creo que no se han complicado la vida. Sí que hay cosas, eso es lo que estábamos hablando, del diseño de producción, a pesar de que prácticamente el 98% de la película sucede dentro de lo que es una casa, que parece más bien lo que es un laboratorio ocupa, porque está todo lleno de pintadas y grafitis y cosas así, una cosa muy rara, pero sí que tiene los pequeños toques futuristas, que es lo que hablaba yo, que te dan a entender que esto pasa en una televisión holográfica y cosas así. Por cierto, hablando de lo de la televisión holográfica, hay un detalle que me gustó especialmente, que es lo que se oye. Se están viendo las noticias, te dan a entender que el mundo ha cambiado, que es la corporación, que hablan de la isla de Los Ángeles, como si hubiera habido ahí una fractura en lo que es la falla de San Andrés. Y California se hubiera separado del resto de Estados Unidos. Y luego ahí sale una especie de telepredicador o de figura religiosa extraña que dice unas cuantas frases que están relacionadas también con el hecho del bucle temporal. Y una que dice: aquellos que no recuerdan el futuro están condenados a repetirlo. Y un poco más adelante dice: el eterno reloj de arena de la existencia está girando una y otra vez y tú giras con él, o algo así. O sea, son detallitos y miguitas que te van dejando por ahí que a mi modo de entender mejoran la historia, que si no los ponen tampoco pasa nada, pero bueno, que son que por lo menos se han preocupado en darle un toque. ¿Nos parece un poco torpe el personaje en el sentido de que repitiendo los bucles una y otra vez, no llegaba a aprender del todo el bucle y le costaba a veces. Hombre, vamos a ver, es Robbie Amell. Decías, hombre, chicos, si esto ya lo has vivido 4 veces, por favor, no sé, haz otra cosa, no sé. Es verdad, el Tom Cruise aprendió mucho más rápido, Sí, sí. En el filo de mañana. También nos quitaron unos cuantos porque no se sabía exactamente cuántas repeticiones tenían aquí y en ARC sí que hablan y dicen que hay un bucle de 6 o 7 repeticiones o no son muchas. Entonces tampoco el chaval no tiene mucho tiempo de aprender, no metamos demasiado con él aunque sea lo peorcito de la película. A mí me pareció especialmente torpe en el momento en el que se ven un vídeo a ellos dos en algo que no saben que han grabado. Y no sé, no le dan demasiada importancia. Que digo, joder, ¿nunca habéis visto una película de Bukits en el tiempo? ¿No te das cuenta de lo que va a pasar al final de la película tras ver ese vídeo? Pues no, parece que no aprovechan esa información en ningún momento. A mí me parece el principal fallo. Se los cargan enseguida, nada más ver el vídeo ese, y luego cuando vuelven a despertar, no, la verdad es que no lo obvian. Pasan por alto lo que acaban de ver. Sí, claro, a eso me refiero. No sé, dicen. No sé qué pasaba por su cabeza. ¿El vídeo aquel? Pues nada, no pienses en ello. Vamos a seguir muriendo ciclo tras ciclo sin ningún tipo de problema. Bueno, me parece un pequeñito agujero. No, tampoco es un agujero de guión. Simplemente que el personaje es imbécil. Sí, bueno, no, es que en realidad películas de viajes en el tiempo sin agujeros de guión, pocas hay. No hay. No, yo creo que sí. La trilogía de Regreso al Futuro... Hombre, yo diría que casi que ninguna resiste un análisis en serio, ¿eh? Hombre, el guión... Regreso al Futuro tiene millones, ¿eh? Pero bueno... Sí, pero el guión se estudia en las academias de imagen y sonido y en las universidades de cine en Estados Unidos como uno de los guiones más redondos que puedes hacer sobre viajes en el tiempo. Entonces, algo tendrá. No sé... Yo les voy a enviar una carta a las escuelas de imagen y sonido diciéndoles, yo discrepo. Bastante... Los Cronocrímenes, por ejemplo, me parece una película de viajes en el tiempo mucho más cerrada, pero bueno. ¿Queréis comentar algo más de ARC? Sí, que el director y guionista Tony Elliott tuvo la idea en 2008 y ha tardado un montón de tiempo en llevarla a cabo, pues también por cuestiones técnicas y los poquitos efectos especiales que tiene la historia, pero que este hombre ha estado relacionado en una de las grandes series de ciencia ficción que se emiten actualmente y que precisamente acaba en 2017, que es Orphan Black, una serie totalmente recomendable. No sé si la habéis visto, bueno, vosotros, supongo que vosotros sí, pero si los oyentes no han tenido ocasión de verla, que no se la pierdan. Este año se emite la quinta temporada, son temporadas de 10 episodios, son cortitas, y es una serie totalmente recomendable. Vale, pues yo creo que podemos acabar aquí con ARC, que ha tenido, bueno, opiniones divididas, ¿no? Por lo menos no nos sí, ha gustado. Sí, no, a ver, no es mala, o sea, quiero decir, sí que es cierto que, claro, me la comparas con otras que sí que me parecen redondas y que sí que me parecen peliculones. Esto no es un peliculón, pero tampoco es una mierda, tampoco es que sufras. Si te gusta el rollo, esto, el rollo thriller, rollo ciencia ficción y tal, pues es una película interesante, entretenida de ver. No me parece especialmente buena, pero tampoco la tiraría por tierra. ¿Qué es lo que habéis hecho? Que si tenéis Netflix, pues tampoco, oye, pues no está mal para ponérselo un sábado tonto, ¿sabes? Bueno, aquí ya sabes que siempre tendemos más a sacar las cosas negativas que las positivas. Yo, en realidad, concuerdo también con Violeta. A mí me parece una peli muy entretenida que, oye, pues si no tienes nada mejor que hacer, pues matas una hora y media muy a gusto, ¿eh? Otra cosa es que luego, pues la película no me guste demasiado, pero bueno, no odié verla, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues si os parece, pasamos ya a la última película de la que vamos a hablar hoy. Que yo os digo que me parece la mejor de las tres. Así que vamos a ver qué os parece a vosotros también. Donnie Darko. Pues Donnie Darko. Un peliculón. Un peliculón que yo creo que hay que decir desde el principio que es una película a la que hay que dedicarle más de un visionado. Porque es compleja. Compleja, pero un peliculón. Bueno, empezar diciendo que está dirigida y guiada y guionizada por Richard Kelly. Es del año 2001 y también existe una versión extendida que yo la recomiendo a partir del primer visionado, que salió en 2004, que digamos tiene más metraje y explica un poco más pues la trama en sí, ¿no? En el reparto pues destacan Jay Gyllenhaal, Gina Malone, tenemos a Drew Barrymore, a Patrick Swayze, ¿no? Y la verdad es que hacen todos, bueno, pues sobre todo, bueno, destacar a Jay Gyllenhaal, hace unas muy buenas actuaciones. Y bueno, voy a pasar un poco, bueno, con esta película yo creo que vamos a tener que comentar mucho. Yo creo que esta película da para un podcast solo para él, pero bueno, vamos a intentar aquí desgranar y a ver si podemos llegar a una conclusión a la que todos estemos de acuerdo, que no sé si será el caso, pero bueno. Ya te digo yo que... Va a estar complicado. Ya me lo supongo. Bueno, pero bueno, pondremos aquí nuestras dudas, a ver si conseguimos respondernos. Y nada, empezar pues contando un poco, voy a contar digamos primero un resumen de lo que va sucediendo en la película, de los hechos, ¿vale?, secuenciales, y luego lo vamos a intentar poner un poco en perspectiva, bueno, ayudándonos todos un poco, yo creo. La película es ambientada en Estados Unidos, en los 80, en 1988, y el personaje principal es Donnie o Donald Darko, que es un chico de una familia típica estadounidense con su casa, el jardín y que va al típico instituto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que este el tal Donald o Donnie tiene o padece una esquizofrenia, ¿no? Por lo tanto, también pues lo trata una psiquiatra, etcétera, etcétera. Lo que vemos ya casi desde el primer momento es que Donald parece un chico muy inteligente y vemos también que tiene pues bueno, sus locuras, digamos, ¿no?, entre comillas. Donald, pues vamos a empezar ahora, digamos, con los sucesos, qué es lo que pasa en la película. En realidad, todo se desencadena a raíz que Donald pues tiene visiones y ve a un conejo gigante en su jardín, el cual pues le incita a salir de su casa y bueno, digamos que le hace una especie de predicción, le habla de 28 días, 42 minutos, que va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. A raíz de este suceso en el cual él marcha de su casa, cuando vuelve a su casa se encuentra con que ha caído un motor de un avión que no se sabe muy bien ese avión de dónde sale, pero ese motor cae en la casa y cae en la habitación donde Donnie debería estar durmiendo. ¿Qué pasa? Que como el conejo lo sacó de su habitación y de su casa, cuando llega, pues no estará de muerto, simplemente el motor está ahí y ha destrozado media casa. A raíz de esto, bueno, pues Donnie va a la escuela, digamos que es un poco famosete por el hecho por este accidente, y en él conoce a una chica nueva, que es Gemma Long, ¿no? Que bueno, pues vemos también el personaje de Drew Barrymore, cómo se presentan estos dos personajes de la chica y Donnie. Y vamos viendo a raíz de la película que el conejo le va, pues, digamos, guiando a que realice una serie de acciones. Estas series de acciones parece que se van concatenando, ¿no? Que llevan una serie de consecuencias. Pues primero le dice que inunde el instituto. Él, pues, inunda el instituto. A raíz de que inunda el instituto, pues se produce que una de las profesoras del instituto pida consejo a un charlatán, digamos, que es Patrick Swayze, moralista, ético, charlatán, que viene a dar como una serie de charlas a la escuela. Por lo tanto, está introduciendo, digamos, una serie de nuevos personajes, la moralista profesora de educación física y el charlatán que viene a intentar moralizar a los alumnos, ¿no? El conejo sigue haciéndole, digamos, guiándole a través de este camino y le pide que queme la casa del charlatán, de Patrick Swayze, y a raíz de la quema de la casa, pues se encuentran con que el Patrick Swayze, pues el personaje de Patrick Swayze, es un pedófilo, ¿no? Al final lo que vamos viendo es eso. Al final siempre es eso, es una concatenación en la cual el conejo Frank es el que le guía en pues en todos estos menesteres, ¿no? ¿Cómo está bueno, no sé si llegar al final del todo. Bueno, la cuestión es que, bueno, a raíz de sale que este personaje es un pedófilo, la profesora moralista intenta llevar a cabo una campaña para ayudarle, entonces no puede acompañar a un grupo de baile que va a hacer, tener una competición fuera en California. Y entonces le pide la madre de Donnie, es la que con la hermana es la que va a ir a ese viaje a California. Estoy contando todos estos hechos, pues eso, para que simplemente los tengamos ahí y luego podamos jugar un poco con ellos. Bueno, marchan la madre, marcha la hija y quedan solo pues Donald y la hermana mayor, y deciden pues hacer una fiesta en la cual va la nueva novia de Donald, y el conejo le sigue pidiendo le sigue solicitando que haga una serie de acciones. La novia termina muriendo en un accidente, ¿vale? Un accidente provocado. Hablaremos más sobre él más adelante. Y el que provoca el accidente es un chaval disfrazado como el conejo Frank que se encuentra, que es el que le dice las cosas. Entonces termina matando a este personaje, a este chico que va vestido con ese conejo. Y bueno, luego ya vemos. Voy a dejar el final para cuando hayamos hablado por qué se producen esta serie de sucesos. Entonces, todos estos sucesos que vemos aquí, que son un poco no aleatorios, porque todos son consecuentes, están relacionados con los viajes del tiempo y con un libro ficticio que tú sabes muy bien cómo se llama, Jairo. ¿Cómo se llama ese libro? La filosofía de los viajes en el tiempo, por Roberta Sparrow. Vale, Roberta Sparrow es otro personaje que sale a lo largo de la película, que es pues una vieja, parece loca, que va todos los días a un buzón a ver si hay unas cartas, ¿no? A lo largo de la película, el propio Donnie se entera de que esta señora escribió un libro sobre, digamos, los viajes en el tiempo. Y este libro es, digamos, es la pieza que nos falta, o la pieza que en realidad nos está explicando qué está sucediendo en esta película. Y si queréis, bueno, pues pasamos a analizarla realmente como debería analizarse, si queremos entenderla, cómo debería analizarse esta película. En realidad, esta película va de un viaje en el tiempo que realiza, digamos, el motor desde el futuro al pasado, y que se crea una realidad alternativa. Esta realidad alternativa se produce ¿cuándo? Pues cuando el motor cae en la habitación de Donnie y Donnie no está porque lo ha sacado el conejo. En ese momento es cuando se produce esa realidad alternativa, ese bucle, ¿vale? Que tiene una duración determinada. La duración es la que le dice el propio conejo Frank, que son 28 días, 42 minutos y 12 segundos. Cuando termine ese tiempo, lo que va a pasar, todo esto según el libro que podemos... este libro ficticio que podemos leer, pues al cabo de ese tiempo, lo que va a pasar es que colisionarán, digamos, el mundo alternativo con el mundo, la realidad alternativa con la realidad primaria, y esto llevará, pues digamos, al fin del mundo, del universo, de la realidad, como quieramos llamarlo, ¿no? Entonces, lo que trata en realidad el conejo de hacer es cerrar esa realidad alternativa. ¿Y cómo se cierra esa realidad alternativa? Pues guiando al personaje de Donald para que finalmente termine aceptando su destino y muera en la habitación donde le cae el motor del avión. Si se produce ese suceso, pues entonces, digamos, la realidad alternativa se terminará y seguirá el mundo primario, en el cual Donnie estará muerto. ¿Vale? Entonces, digamos que la película, lo que estamos viendo es esa realidad alternativa, y vemos una serie de sucesos que está guiando Frank para que finalmente se dé cuenta de que está Donnie, se dé cuenta de lo que esté pasando, ¿no? Y que está viviendo esa realidad alternativa, y que para salvar en realidad a la madre y a la hija que van en el avión, para salvar a la novia que conoce en esa realidad alternativa, pues lo que tiene que hacer es morir, ¿vale? También hay que dejar claro que en esta realidad alternativa el propio Donnie pues posee una serie de poderes, ¿no? Pues telequinesis, es capaz de manejar el espacio-tiempo, aunque no lo veamos muy bien. Tiene una serie de poderes asociados a que es el receptor vivo de esta realidad alternativa. Y gracias a esos poderes también es el que puede volver a romper, digamos, esa realidad alternativa y que siga el universo primario. Esto es a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, no sé si he llegado a conseguir explicarlo en un porcentaje mínimo el sentido de esta película. Ya os digo que es una película que hay que ver más de una vez, bastantes más. Yo os recomiendo que la primera la veáis, la versión estrenada del 2001, y luego a partir de ahí pues ya veáis la versión del director, que es más extensa y puede explicar mucho más. Y si os parece, pues vamos poniendo el punto sobre las cosas que, o sobre las preguntas que tenemos, o no sé, posibles fallos que les veamos de continuidad, o la razón última de por qué se produce esta realidad alternativa. Yo empezaría diciendo que, por una parte, estoy de acuerdo. Bueno, hay que decir que David y yo hemos visto la película juntos ayer, así que va a ser difícil que discutamos, porque ya discutimos ayer demasiado. Bueno, yo puedo seguir discutiendo, no te preocupes. Yo estoy convencida de vuestra capacidad para discutir durante mucho tiempo. Sí, sí. Vale, por una parte, tenemos hechos que la película nos aclara bastante bien. Cuando digo la película, me refiero a la versión del director, sobre todo porque mete fragmentos del libro de Roberta Sparrow, que yo creo que explica muchas cosas que la versión original estrenada en cines, que en realidad creo que no se estrenó en demasiadas salas por el tema del 11S y tal, y aquí recordemos que todo parte de una parte de un avión que se estrella en una casa. Entonces, bueno, en aquella época cuando se estrenó la película había problemas por esto. Creo que por eso la película fue un fracaso absoluto en cines, porque no se estrenó en casi ninguno, sino que fue luego en el DVD por aquel año ya no sé si era DVD, VHS o cinematografía, que se estrenó, y ahí sí recuperó mucho dinero y ya le pusieron la etiqueta de película de culto, ¿no? Pero bueno, como decía, creo que hay hechos que no admiten discusión, ¿vale? Que son a grandes rasgos los que hemos estado hablando hasta ahora. Y luego creo que hay otros que no es que... no, yo no diría que son en ningún caso fallos de guión ni nada parecido, sino cosas que no se explican en la película y que te lo dejan a ti un poco, al espectador, que tú te hagas tus propias ideas o que saques conclusiones de datos que la película te da y que pueden producirse así o no. Y habría que empezar... Bueno, yo creo que hay dos grandes preguntas que la película no acaba de contestar, sino que pertenecerían a este grupo que digo de cosas que te dejan a ti, a tu interpretación, que serían, por una parte, ¿por qué Frank saca en un inicio a Donnie de la casa? Y otra, ¿por qué Roberta Sparrow enloquece? No sabemos exactamente cuándo, pero bueno, hay un momento en la película en la que dicen que era una mujer normal y que de repente un día chifló, ¿vale? Y no sabemos qué es lo que provocó ese cambio en ella. Yo creo que son las dos cosas importantes. Yo interpreto la segunda pregunta, porque, bueno, teniendo en cuenta que la mujer pues ha escrito el libro este de la filosofía de los viajes en el tiempo, realmente dando la explicación de todo lo que pasa con la situación de Donnie, yo entiendo que quizá la respuesta a por qué enloqueció es porque de algún modo vivió un cambio a universo paralelo que la mujer sí que recuerda, como de una manera o de otra, o sea, como que ella... evidentemente no murió, pero sí que de algún modo vivió alguna creación, destrucción de universo paralelo que la dejó tocada. Eso es lo que supongo. Una sobre especie porque... de efecto sí. Secundario de los viajes en el tiempo. Sí, como algo así. Y que a Donnie a lo mejor no le afecta tanto porque él ya está mal de la cabeza, porque es esquizofrénico. Bueno, porque Donnie al final está, digamos, destinado a morir. Pero ella, pues, viviera la realidad alternativa que viviera, pues no, o sea, no murió, la sobrevive, pero de algún modo le deja secuela. Así es como yo lo interpreto, lo de por qué saca a Frank a Donnie de la casa en un primer momento. Yo creo que sí que es la Que quizás para mí sí que esa es la pregunta principal, porque claro, todo lo demás tiene una explicación, y de hecho se explica, por lo que decía también David, que se explica el tiempo exacto del fin del mundo, porque es el fin de ese mundo paralelo, todas las acciones que tiene que hacer Donnie como para que se cierre el ciclo, todo tiene sentido, pero claro, realmente el universo paralelo se crea desde el momento en el que Frank saca a Donnie de la casa. Pero yo creo que la pregunta podría interpretarse última, como una especie de miedo de Donnie a morir y de no aceptar como su destino, ¿no? Y que quizás de algún modo lo provoque él mismo. Y que el conejo le enseña lo que habría pasado si él no muere, con las consecuencias que son todavía más terribles, porque el avión que pierde el motor es en el que viajan su madre y su hermana. Además de la chica, digamos, de la que se enamora, que también muere en esa esa realidad paralela. Sí, sí, que dices, bueno, es que digamos que el mal menor es que mueras tú para que no muera toda esta gente. Pero yo creo que la pregunta última debería ser, no tanto, ¿por qué? Bueno, que también, pero ¿por qué Fran lo saca de la casa? Esa es una, pero en primer lugar, ¿por qué se crea esa realidad alternativa? ¿Por qué viaja ese motor en el... en el tiempo? ¿Por qué se crean esas, que es un dios el que crea esa realidad tangente? Yo creo que esa es la pregunta última, porque al final Frank, solo me parece, el conejo es una herramienta de ese dios o de ese creador de realidades. ¿Qué es Richard Kelly? Precisamente. Richard Kelly es dios. en el mundo de Donnie Darko, sí. Sí, sí. Pues ya está, respondida. Vale, o sea, pasamos a la siguiente. Bueno, por una parte, yo creo que la explicación que da Violeta para el Roberta Sparrow es tan válida como cualquier otra que te puedas inventar. Por eso yo digo que creo que queda un poco de interpretación tuya. O sea, me parece válido pensar que Roberta Sparrow en algún momento de su vida, concretamente el día que se volvió loca, ha vivido una experiencia similar a la de Donnie, solo que ella sale con vida de esa experiencia, ¿no? Vive en un universo tangencial durante un mes y al volver, como se nos explica al final de la película, los que han sido afectados por este suceso, algunos recuerdan y otros no, ¿no? Bueno, más bien dice que la mayoría de la gente no recuerda nada, o no recuerdo exactamente cuál es la frase del libro, pero algo así, que además luego en el epílogo de la película vemos claramente cómo a los personajes que han vivido en ese universo tangencial les ha afectado de alguna forma, ¿no? La novia, entre comillas, de Donnie siente algo cuando ve a su madre ahí desconsolada por la muerte de Donnie, a pesar de que ella no conoce nada a Donnie Darko una vez de vuelta en el universo primario, ¿no? Y bueno, también vemos a Patrick Swayze atormentado, ¿no? Porque parece que ahora se siente culpable por todo lo que ha estado haciendo. La señora del instituto también está ahí de pie en la cama, pues con esa cara de circunstancias, ¿no? O sea, sí vemos que de alguna forma les ha afectado lo que ha ocurrido, y eso pudo haber pasado con Roberta Sparrow también. Otra explicación. Pero Jairo, cuenta tu versión de cómo Roberta Sparrow se entera. No, sí, no, hombre. Vamos a ver. No podemos hablar de cosas que decíamos mientras veíamos la película. No, no, tú habías terminado la película y seguías pensando. No. Ya una vez vista la película, cambié de opinión. Así que a medida que veíamos la película pudieron surgir algunas teorías que no eran del todo válidas, ¿vale? Vamos a decirlo así. Como por ejemplo. Bueno, sigamos. Ahora no nos puedes dejar así. No. Un cuento, no os preocupéis. Según nuestro querido director. Donnie tenía la capacidad, además de la telequinesis, de manejar el espacio-tiempo, por lo cual podía mandar... Eso no es según yo, o sea, tenía. Eso es así. Tiene poderes en la cuarta dimensión, como dicen en el libro. Eso es. Pero nosotros no vemos en el momento en el que Donnie, de alguna manera, avisa en el pasado a Roberta Sparrow de todo este suceso. Esa es la teoría de Jairo, que utilizó sus poderes espacio-temporales para... pues avisar a esta señora, y por eso esta señora quedó como quedó. Sigamos. Otra explicación, por ejemplo, podría ser que de alguna forma, aunque todo parece destinado a que eso no sea así, pero bueno, tampoco hay nada que nos impida pensar que el curso de la vida de Roberta Sparrow está afectado por Frank o por otro ente similar que la prepara ya para esta movida de irse al buzón todo el tiempo y esperar la carta que Donnie le va a mandar en el futuro, que hará que esté en el momento preciso en el que Frank va conduciendo borracho y atropella al personaje de Jenna Malone, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y que provoca que, bueno, que Donnie al final esté dispuesto a sacrificarse para salvarla tanto a ella como a su familia, que también está en el avión por las cosas que Frank le ha obligado a hacer. No sé si me habéis seguido, porque es bastante complicado de explicar todo esto. Pero bueno, que hay varias explicaciones. Y para lo de Frank que saque a Donnie, pues un poco lo mismo. Sobre lo que preguntaba David, yo no sé hasta qué punto hay alguien que crea ese portal dimensional que trae el motor como que simplemente sea una circunstancia que pasa y la película va de cómo arreglar eso. O sea, tú dices que es algo aleatorio. Como que puede pasar que de repente un universo tangente conecte con un universo real. Exacto, y, que no hay y una... Y entonces el universo, digamos, tenga que arreglarlo. Claro, no estaríamos hablando ahí de un dios, sino más bien de una especie de policía del tiempo. De fallo, ¿no? Como si fuera una mutación en el ADN, ¿no? Una mutación en las realidades paralelas. Sí, sí, es una enfermedad que hay que arreglar. Entonces hay una entidad, que sería ese dios o como lo queráis llamar, que es el que se sirve de Frank y el resto de sus herramientas para arreglar ese fallo. Porque sabemos a través del libro que si el fallo no se arregla al cabo de unas cuantas semanas, que según Frank sabemos que son 28 días, no sé cuántas horas y tal, todo el universo implosionará, ¿no? Y se destruirá la realidad. Por lo tanto, hay que arreglar esa falla. ¿Pero se destruye esa realidad o la...? No. El libro dice claramente que se destruye toda la realidad. Sí, la toda primaria la realidad. Y la tangente. Claro. Yo es que no he visto la edición extendida. No he visto la versión del director y entonces hay cosas que estás comentando que se me escapan. Pero bueno, que sí. La verdad es que tiene sentido. No sé si se da una explicación válida o no, pero por lo menos sentido para mí tiene. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Es que es tan grande y tan... que no sé ni por dónde cogerla. hay mucho que comentar en la película. Por ejemplo, el libro que causa conflicto entre la profesora de lengua, que es Drew Barrymore, y la beata religiosa esta que va luego acude al telepredicador que hace Patrick Swayze, es una novela de Graham Greene, es un relato corto que también habla sobre una panda de adolescentes que entran en casa de un tarado que tenían en el pueblo y con la intención de hacer daño. Acaban quemándole la casa y cargándose al hombre este, vamos, y son cosas que luego aparecen a lo largo de la película también que está todo relacionado con este relato. O sea, no son lo que es el destrozo que causa Donnie, que el conejo le dice que haga. Es una de las cosas que hacen los chavales estos cuando llegan a la casa de este, en el relato. Los dos matones del instituto, al final también se supone que van a casa de la vieja muerte, de la señora esta que escribió el libro de la filosofía de viajes en el tiempo, con la intención de también de cargársela y destrozar la casa. O sea, son cosas recurrentes de vandalismo adolescente, Que está todo, vamos, encaja perfectamente en lo que es la trama de la película. Y por cierto, sobre estos dos vándalos que mencionas, hay que decir que uno de ellos es Seth Rogen en uno de sus primeros papeles, y el otro, a mí me hace mucha gracia porque la primera vez que sale, ahí en los pasillos de instituto, se ve claramente cómo debe tener 34 años, aparte, para estar en el instituto, pero luego se pone ahí a meterse rayas en mitad del pasillo, como si tal cosa. Okay. Bueno, un personaje el, un poco el director pasa por detrás y como que no le hace caso, como diciendo, sí, mira, sí. Se está metiendo otra raya y no ofrece y cosas así. Y a mí me parece muy interesante también, bueno, esta película tiene, es como varias películas en una, pero una parte también interesante es la crítica a la sociedad esa americana, donde hay que tener cuidado con ciertos libros, con la moralidad bien vista, lo ético. Luego es una película de, bueno, chavales que van al instituto, con que algunos son más con más popularidad que otros, ¿no? Y cómo destaca esta persona inteligente que es Donnie. No sé si es un... Vamos, a mí me da la sensación de que es una especie de escuela privada o algo así, porque van todos con uniforme, que no era lo habitual en los institutos en los años 80, por lo menos en la escuela pública. Van todos con la camisa blanca, con los pantalones. Barrio bien. Sí, sí, no, es eso. Es una sociedad de clase media alta, pero con la doble moral. Eso también lo refleja muy bien el personaje que hace Patrick Swayze, que está predicando para que la gente se comporte bien, que abandone el miedo, que se amen y no sé qué, y luego tiene una colección de pedofilia y de pornografía infantil en su casa importante. Es el personaje de Donnie saca los colores tanto a la profesora, al Patrick Swayze, todo a través del diálogo, ¿no? Pone en evidencia todas las contradicciones de esa ética que no se sostiene en pie por ningún lado, ni esa moralidad, no tiene ningún sentido. Yo creo que eso también, a mí, vamos, me gustó mucho simplemente los propios diálogos de Donnie con la profesora o con el telepredicador este. Yo creo que esa es la clave, es decir, realmente no es la primera vez que vemos en una película ese contraste entre pueblecito americano, clase media, instituto, todo es muy típico y que luego hay trapos sucios por detrás, ¿no? Eso ha salido en mil películas, pero lo chulo de esta película son las cosas raras que meten la trama, pero que luego todas tienen una explicación, aunque sea una explicación que requiera verla un par de veces y tirarse 5 horas discutiendo como Jairo y David ayer, pero bueno, esas cosas que le meten, y además como decíais ahora, el tema de los diálogos, para mí sacan a la película de ese cajón típico de películas, eso, sociedad americana normal, en la que realmente, pues, de fondo pasan una serie de cosas, ¿vale? Sí, ese es el escenario. Pero creo que el director sabe aquí sacarle muchísimo partido. Sí, hay una frase precisamente que deja muy claro el tema este de lo de la doble moral. Es cuando Donnie le pregunta al profesor de física, que es Noah Wyle, el que luego hizo de médico de urgencias y que ahora está haciendo una serie también de aventuras como el de los bibliotecarios o algo así, como, no recuerdo exactamente cómo es la serie. Pero bueno, le va a pedir consejos sobre el tema de los viajes en el tiempo, le pregunta, y el otro, que es un profesor joven, más liberal, por decirlo de alguna manera, le habla de la teoría de Stephen Hawking, de las dimensiones alternativas, de los viajes en el tiempo y todo lo demás, y empiezan a mezclar esa conversación científica con el tema de la religión, y llega un momento que el profesor se para y le dice: no puedo seguir con esta conversación porque si no perdería mi trabajo. Sí, digamos, es el resumen, en realidad. Sí. El resumen de la moralina de esa sociedad. Yo lo veo, yo le doy la razón a Juanje en lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el personaje central para este aspecto de la película es el de Patrick Swayze. Sobre todo recordemos que él predicaba tres principios, que es ir en contra de, si no recuerdo mal, del alcohol, de las drogas y del sexo prematrimonial, ¿verdad? Sí. No sé si es, y lo que decís, ¿no? Luego al final el hombre este pues era un pederasta. Yo creo que ahí es donde queda mayor reflejado la doble moral de esa sociedad. Y un aspecto que no hemos comentado, a mí el personaje que más gracia me hace es el padre de Donnie Darko, ¿no? Es el mejor, ese. Ese hombre pasa de todo. O la discusión que tienen en la hora de cenar, que están los dos hermanos, que por cierto, la hermana mayor de Donnie está interpretada por Maggie Gyllenhaal, que es hermana de Jake Gyllenhaal. Y están los dos insultándose, diciéndose de todo menos bonito, y la madre está diciendo que no voy a consentir esto y el padre está riéndole las gracias. Incluso en la escena esta, que debe ser las 8 de la mañana, que está el padre en el jardín bebiéndose un buen vaso de whisky, mientras pues digamos anima a Donnie a que piense que él es más, o sea, le dice que él es el más inteligente, ¿no? Y que siga pensando como sigue pensando. En realidad yo creo que hace como el personaje que estaríamos nos mete a nosotros un poco en la película, porque en realidad es el colegueo de Donnie, con Donnie, en realidad. Bueno, ya que estamos mencionando a la familia, tenemos por ahí luego a la hermana pequeña, Samantha, que protagonizó una secuela de Donnie Darko unos cuantos años después, el personaje, ¿no? La actriz, ¿no? Es una película que, vamos, que pasó sin pena ni gloria. No le llega a Donnie Darko ni a la altura de la suela de los zapatos. Bueno, en esa secuela, que es de productora, o sea, ahí Richard Kelly ya no tiene absolutamente nada que ver. Yo sabía que existía, pero no la he visto, la verdad. No. Es una secuela bastarda. Richard Kelly, después de como director, hizo una Southland Tales con nuestra querida Sarah Michelle Gellar como protagonista, que no tuvo nuestra demasiado éxito. Nuestra querida. Plural majestático, ¿vale? Y luego sí tuvo otra que a mí me gustó mucho, que es la de La Caja con Cameron Díaz, que basada, si no recuerdo mal, basada en un relato de Richard Matheson, creo. Y esa sí está muy bien. Luego ya no ha desaparecido el mapa. Y por cierto, un aspecto muy importante de la filosofía de viajes en el tiempo que no hemos comentado es, bueno, realmente hacia dónde se encamina todo. Lo que llaman en el libro la trampa de seguridad, que es, para que el... no me acuerdo la denominación, pero bueno, para que el elegido cumpla su... El receptor vivo cumpla su destino y vuelva y acabe con este universo tangencial, las herramientas de las que se sirve ese dios o policía del tiempo, como lo queráis llamar, para que esto se haga, es tenderle una trampa segura, que es algo... Claro, que se convenza de que ese universo alternativo es una mierda. Claro, sí, y de qué forma funciona aquí, matando tanto a su madre y a su hermana por ir en el avión como a Jenna Malone por el atropello. Eso obligará a que Donnie Darko comprenda que es mejor sacrificarse él, ¿no?, y morir, que dejar que el resto del universo muera, ¿no? Y así volverían las cosas a su cauce habitual. Pero lo que iba a decir, ayer teníamos una duda que creo que quizás fue la única cosa en la que no coincidimos David y yo, que es, ¿vale? ¿Ahora qué ocurre en el universo primario una vez que Donnie ya ha muerto porque se ha puesto a dormir donde sabía que iba a caer el motor del avión? ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿La niña, o sea, su hermana pequeña, va a morir 28 días después? No, supongo que con el duelo no suspenderán. Pasarán el festival. Pasarán otras cosas diferentes, claro. O sea, ya van a pasar otra cadena de eventos distintas. Claro, pero para mí la clave es lo que acaba de decir Juanje. Como su hermano ha muerto, ella no va a ir en ese avión porque estará de duelo. Claro. Claro. Gretchen tampoco morirá porque no estaba relacionada con él, no va a la fiesta ni se van a casar. Claro, la... claro. ¿Qué, David, qué te parece a ti esto? ¿Que no estabas demasiado de acuerdo? Yo quiero aquí protestar porque habíamos llegado ayer a esa conclusión. No, o sea, a esa conclusión había llegado yo, tú la negabas. No, perdona, no, llegamos conjuntamente a esa conclusión en la cual pues decimos, ¿no?, que por el duelo pues no va a viajar de ninguna manera esa hermana. Ni la madre. La madre ni la madre. Bueno, no, la madre, claro, evidentemente no, porque ya la otra señora, se supone que de ir, sería la otra señora la que iría en el avión, no le haría falta pedir sustituta. Claro, porque bueno, no tendría que testificar. Claro. Si se estrella el avión con la otra señora, tampoco pasa nada. No sé. Sí, bueno, es que de hecho dan a entender eso, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto se va a suspender la actuación o no, pero de seguir todo adelante, la que iría en el avión sería la... Sería la otra que no tendría ningún motivo tampoco para quedarse. Hombre, lo que no tenemos en cuenta es que si ellos también a veces recuerdan parte de ese universo tangencial, no sabemos si esos recuerdos les llevan a que se forme otro universo tangencial en un futuro. Eso se deja abierto en realidad, no sabemos lo que va a pasar. Puede que si muera la niña y se cree otro universo tangencial, eso no lo sabemos. Eso yo creo que el director lo deja abierto, porque si no, no diría que recuerdan. Ese recuerdo de esos universos tangenciales... O que la otra señora tenga como una especie de déjà vu, le dé miedo montarse en el avión porque piense que va a pasar algo, no se monte y no muera cuando debía morir. Sí, pero más que... yo interpreto que más que recuerdos de su universo tangencial, lo que tienen es más bien sensaciones, ¿no? Claro, pero sí que es cierto que esas sensaciones, es verdad, que podrían llevar, por ejemplo, si tienen una sensación de mal rollo, como de que algo va a pasar con el avión, pues eso puede llevar simplemente a que la persona no coja el avión y no muera cuando debía haber muerto. El Patricio está llorando en la cama ahí, no sabemos si luego se pega un tiro. No sabemos también cómo puede afectar eso a la vieja, yo qué sé. Vale, ¿más cosas sobre Donnie Darko? De las cosas que se ven cuando Donnie tiene la experiencia en la realidad alternativa, donde no muere por el motor del avión, es los tentáculos estos que le salen del pecho a la gente en la dirección a la que se van a mover inmediatamente después. Es que en el propio libro habla de esos tentáculos, ¿no? Relaciona creo que es el agua y el, sobre todo, con lo que es el futuro, ¿no? Sí, y es otra de las cosas de las que no habíamos hablado todavía y es algo curioso, es algo que visualmente también queda muy bien. Porque además le pasa a Donny en la fiesta que organizan cuando sus padres están por ahí, o sea, la madre se ha ido en el avión con la hermana al festival este que tienen de los equipos de baile, y el padre dicen que está en Nueva York, pero nadie sabe lo que está haciendo allí. Pero bueno, y entre la hermana mayor y él organizan una fiesta típica de disfraces ahí en su casa, y de repente tiene como una especie de brote psicótico y flipa, porque se le forma hasta los ojos y tal. Y empieza a ver esos tentáculos que le salen a la gente del pecho, que se da cuenta de que le indican la dirección en la que se van a mover todas las personas. Y digamos, ahí es una cosa curiosa también de ver en la película. Bueno, sí, y además eso es lo que le lleva a él a encontrar el revólver con el que luego matará a Frank. De todas formas, en el libro hay una ilustración que se te muestra en la película de precisamente de esto, ¿no? De un ser humano, y cómo sale, bueno, esquemáticamente te indica que a través del pecho se vería lo que ve Donny, lo que ve alguien con el poder de la cuarta dimensión. Luego en el libro salen otros elementos claves, bueno, ya hablan de pues el receptor vivo, el muerto, habla también del artefacto, que el artefacto dice que tiene que es un objeto metálico, que el artefacto pues coincide con lo que es el motor del avión. Sí, y luego también se incluyen entre los poderes que le otorgan a Donny telequinesis y control mental, que yo entiendo, porque si no es un poco difícil de creer, en el momento en el que él quema la casa de James Cunningham, está en el cine viendo Evil Dead, además, con Jenna Malone, y está dormida todo el tiempo mientras él se levanta del cine, va a quemar la casa, vuelve y ella sigue durmiendo. Y además la vemos dormida en el momento en el que la película, bueno, y quien haya visto Bill Dead lo sabe, llevará como un minuto. Entonces parece poco probable que hayan entrado al cine y un minuto después ella esté durmiendo. Yo creo que entiendo que él ha usado algún tipo de poder mental para dormirla. Digo que además están solos ellos dos en el cine. Aparece el conejo, que es el que le dice... ¿no? Tienes que irte a quemarle la casa esta. Y está la sala totalmente vacía con ellos tres sentados, y él le dice que para que confíe en él, es algo así, sí, le dice que si quiere que confíe en él, que le tiene que quitar la máscara. Y entonces es cuando se quita la máscara y se da cuenta que es el chaval este que al final atropella a Gretchen, sí, y le falta un ojo. Sí, bueno, en realidad no se da cuenta porque en ese momento él no le conoce de nada. No, pero eso exactamente, sale este y le falta un ojo, y luego es el espectador el que al final se da cuenta de que esto está todo relacionado. Uh-huh. Qué bueno que también, aunque tampoco la crean, dan a entender que Frank es el novio de su hermana. No te lo dicen de forma explícita, pero bueno, vemos cuando ocurre el accidente, la hermana llega a casa y, joder, bueno, se puede dar a entender, ¿no?, que llega de un coito, ¿vale? Mirada sucia tienes. Ya nos estaba faltando en este programa. Por su cara y por su lenguaje corporal, te da a entender eso. Cosas en las que Jairo es experto. Y bueno, y es curioso, ¿no?, que sea al final el novio de la hermana, que se ha mencionado varias veces, el que es la causa el centro de esa trampa segura, ¿no?, que le tiende la policía del tiempo, por así llamarlo, a Donny. Sí, vamos, que está todo relacionado, o sea que sí. La hermana sobrevive, pero se queda sin novio. Es que no, o sea, nada es casual, que realmente es lo chulo cuando ves la película por primera vez, que salen un montón de personajes y un montón de situaciones que parecen estúpidas o no estúpidas, pero que parece que no... que son totalmente secundarias, pasan un montón de cosas y luego cuando ya has terminado de ver la película y empiezas a relacionar, ninguna de las situaciones, ninguno de los personajes, por secundarios que parezcan, es casual. Y no hemos mencionado el tema de la música. Ah, la música... La música, la verdad, también le... No sé, tiene esas canciones ochenteras, ¿no?, que le pegan muy bien. Además, yo creo que coinciden esas canciones con secuencias muy bien montadas y con, no sé, un estilo muy particular. Me gustó mucho. Y luego hay que destacarla, sobre todo, que luego se hizo muy famosa, creo que además que es de esta banda sonora que salía en los créditos, que es la canción de Matt Wall, que la verdad te deja, cuando termina la película, te deja con una sensación extraña porque esa canción, pues bueno, incita a ello, ¿no? se hizo tan famosa que luego creo que se utilizó para juegos. Bueno, creo que estuvo en el número uno de las listas de venta en el Reino Unido en el 2000, algo. Sí, es Mad World de Gary Jules, que yo no sé cómo sería en Estados Unidos si realmente la canción saltó a la fama por esta película, pero yo creo que aquí en España saltó a la fama porque la ponían en el anuncio del videojuego de Gears of War por aquella época, y yo creo que así fue como la mayoría de la gente la pasó a conocer, más que por esta película que, bueno, no sé cómo iría aquí en taquilla, pero entiendo que mal. Sí, bueno, es una película de culto que en taquilla no recaudó demasiado. A mí lo que me hace gracia de la banda sonora es que la primera canción pop que se oye en la película es The Killing Moon, del grupo Echo and the Bunnymen. Es Echo y los hombres conejo, precisamente. Sí, sí. En la versión extendida cambian, creo que canciones y unas por otras, creo que la del inicio también. Sí, yo creo que cuando el padre está soplando las hojas del jardín, creo que esa canción es distinta, a lo mejor me lo estoy inventando, pero yo creo que es distinta en la versión original de la versión del director, Me suena, pero bueno. Puede ser. No sé. Sí, yo creo que sí, que las modifica. Vale, ¿nos queda algo por comentar de Donnie Darko? Pues que la vean unas cuantas veces, porque lo van a necesitar. y que si alguien tiene explicaciones alternativas, vamos, yo le invito a que la comparta con nosotros en el grupo de Facebook o en los comentarios que salen en la página de iVoox. Pero bueno, creo que es una película bastante interesante para que cada uno diga, mira, pues yo esto lo interpreto así, o yo creo que la respuesta a esta pregunta es tal. Yo nos animo a que abráis debate al respecto. Sí, sí, dejarnos vuestras idas de olla por ahí. Ningún problema. Vale, pues vamos a acabar aquí con Donnie Darko, una película que seguramente daría para un dossier por sí misma. Pero bueno, aquí yo creo que le hemos dado un buen repaso. ¿Os parece si nos vamos a ver nuestro grupo de Facebook, Cristianos y Gotamitas, a ver qué nos habéis comentado sobre el tema de este programa? Bueno, pues en el grupo de Kryptonianos y Gotamitas, como siempre, hemos anunciado de qué íbamos a hablar y tenemos algunos comentarios. El primero de ellos es de Andrés Casas, que es uno de los habituales en el grupo, lo saludo desde aquí, y comenta que la verdad es que no conoce mucho, que en temas de cine está un poco perdido, que en películas de ciencia ficción low cost conoce poco y que, bueno, va a escuchar el programa a ver qué le contamos, ¿no? Oye, pues mira, muy bien, yo espero que Andrés haya parado el programa al inicio, se haya bajado las tres películas que recomendamos, porque si no, le hemos hecho spoiler a saco. Pero bueno, que aún así seguiremos comentando películas e incluso si quieren el grupo de Facebook le diremos alguna más y nunca está de más descubrir cositas nuevas. Oye, cuando has dicho que esperas que se las hayas bajado, ¿quieres decir bajado al Corte Inglés a comprar de forma los legal, Blu-rays? Quiero decir, no, vamos a ver, descarga digital legal, compra, tío, o sea, está. O haya pagado a Netflix, que es amor, para ver Ark. Las otras dos no están en Netflix. Bueno, luego tenemos. Yo me las bajé las tres, ¿De dónde? De por ahí. Ajá. De aquí una idea al programador de Netflix para que incluya a Donnie Darko y Moon en el catálogo. Bueno, yo tengo una conexión mental con Netflix, como os he dicho alguna vez. O sea, yo normalmente pienso las cosas fuertemente y Netflix las pone. Y si no, unas cuentas gratuitas para los redactores tampoco estaría mal, Pues sí, porque anda que le hacemos publicidad, Mira, que, pero no solo aquí, Yo me paso la vida hablando de Netflix, no sé. Me deberían pagar. Aquí lo dejo. Lo de HBO y Amazon también, nos acordamos de ellos. No me da el tiempo para tanto. Oye, los de Iberdrola, una cosa. Sí, sí. Bueno, reconduzcamos. También tenemos un comentario de nuestro compañero de la casa de él, Santiago Negro, que hace algunas reseñas bastante buenas en esa web que todos adoráis. Y él nos recomienda una película que no he visto y que me la anoto ya, que es Dark Star de Carpenter. Es que además, siendo de Carpenter, bueno, no me cabe duda de que va a estar muy bien. Dice que es una película que tira de imaginación y sentido del humor. Y menciona un detalle, yo es que no sé si la habéis visto vosotros, pero menciona un detalle que me deja un poco loca, ¿no? Dice, tirar de imaginación y sentido del humor cuando sabes que no vas a hacer 2001 ni de coña. El extraterrestre pelota de playa es tan top, el extraterrestre pelota de playa. ¿Vosotros creéis que yo puedo seguir viviendo con esto? No, no puedo seguir viviendo. Tengo que ver esa película este fin de semana. Yo recuerdo haberla visto hace ya muchísimos años, porque no es precisamente... Y ¿extraterrestre pelota de playa, Juanje? La tienes que ver. No se puede describir, no tienes que ver. Sí, esto esa es, frase... Yo creo que es, debe ser la primera película de John Carpenter, porque es de mediados de los 70, o sea, mucho antes de Alien. Y esta sí que es low cost, ¿eh? La hizo así con sus amiguetes y tal, y uf, es durilla. Del estilo de la de Roger Corman, así rodadas en un fin de semana con cuatro duros y lo que tenían por casa. O sea, en cuanto a eso sí, pero bueno, por lo demás poco tiene que ver con Roger Corman, ¿eh? Claro, no, me refería a eso, al estilo de rodaje y de producción que está hecho. Pero aún así, o sea, yo, de verdad, mira, se pueden hacer reseñas larguísimas o críticas, ¿no? Se pueden hacer críticas de 2000 palabras, pero es que a mí, o sea, con esta frase de tirar de imaginación y sentido del humor, el extraterrestre pelota de playa es tan top, no me hace falta más. O sea, ya con eso me ha convencido de que esa película tengo que verla y pronto. Bueno, y os podéis leer las reseñas de Santiago en la web, que siempre reseña mucho cómic clásico de Marvel y de DC y cosas así muy, muy interesantes además, ¿eh? Siempre hace unas reseñas muy potentes. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Pero mira, me acaba de demostrar que además de hacer reseñas, digamos, en el sentido clásico de la palabra, de una reseña larga y un análisis bien hecho, es capaz de despertar mi interés por una película en 15 palabras. En fin, ya os diré cuando la vea. Luego tenemos también a Claudio Parejo Carmona, que nos comenta, o sea, nos menciona un montón de películas. Algunas las he visto y otras no. Pero os las digo todas. Dice, fantástico, ¿no? Al hecho de que vayamos a hacer el programa, le ha hecho ilusión. Me encanta la ciencia ficción, especialmente la ciencia ficción dura o especulativa. Precisamente Donnie Darko es una de mis preferidas. Claudio, aquí hago paréntesis, ya que es una de tus preferidas, te invito a que una vez publiquemos el podcast nos comentes cómo lo ves tú, qué opiniones y qué teorías tienes sobre la peli. Luego menciona otras cuantas. Pife en el caos, ni idea, la verdad. Viaje alucinante al fondo de la mente, la conozco y no la he visto. The Man from Earth, genial, o sea, una genialidad. De hecho, sí que hablamos, ¿no? Hace tiempo, no yo, sí, pero sí, alguien habló de ella. En algún momento la comentamos, sí. Y luego también recomienda otras que ha visto últimamente. Coherence, La Señal, Ex Machina, Primer, Upstream, Color y Orígenes. De esas, pues mitad y mitad. Las que no he visto me las apunto, porque, bueno... pues parecen bastante interesantes. Primer, me falta Upstream Color. Primer es de las que necesita más de un visionado para pillarla. Porque... Y más de cinco. Sí. Pero mejor, pero si me tomo un vaso de vodka, mejora. Y con un libro de física al lado o algo así. Es muy buena, pero es de lo que le dice el ciencia ficción dura. Pero durísima. Joder. Sí, digamos que Donnie Darko es una película para niños comparada con los recovecos que tiene Primer con los viajes en el tiempo, ¿eh? Bueno, pero al final, o sea, cuando ya la habéis visto 7 veces, o sea, ¿ya os encanta o es que hay como escenas de estas subliminales y os lava el cerebro? Tendría que volver a verla. sigue leyendo, Violeta, sigue leyendo comentarios. Vamos. No sé. Bueno. Vamos a quedar aquí como tontos. En fin, y bueno, y por último tenemos a Javier Fernández, que dice que es bastante desconocedor del género, aunque me gusta la ciencia ficción, no tengo el género low cost muy visto. Recuerdo que recomendasteis hace algún tiempo una película en la que unos chavales tenían una cámara de fotos en la ventana y podían ver 24 horas en el futuro, pero perdí el nombre de la película y tampoco me acuerdo del programa en que era. Vamos a ver, Jairo, tira de tu memoria épica para responder a Javier Fernández. Te voy a decir una cosa, la verdad que ahora mismo no recuerdo el programa, de hecho no recuerdo que hayamos hablado de esta película, pero la película es Time Lapse. Tienes como protagonista a la chica de la serie de Flash, la que parece un poco retrasada. Que es que no me acuerdo el nombre. Que, bueno, Killer Frost, ¿vale? En sí, Flash. Sí. Es la chica protagonista. No, Daniel Panabeck o algo así. Panabaker, bueno. La que parece un poco retarded. Baker es panadero, pues panadero, panabaker, pues es lo mismo. Pues es Daniel Panadera de Pan, ¿no? Exactamente. Y sí, la verdad es que esa está muy bien, a mí me gustó bastante y entraría perfectamente en la categoría de de cine low cost. Lo que no recuerdo es que hayamos hablado de ella. Pero bueno, es que ya llevamos 60 y pico programas y mi mente de 36 años empieza a darme sustos. Yo iba a eso, que la edad no perdona también, eso hay que tenerlo en cuenta. Fer, acuérdate de lo que te acaba de decir Violeta. Vale, pues acabamos aquí con los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros del grupo por habernos dejado vuestras opiniones. A los que no seáis todavía miembros de nuestro grupo de Facebook, que es que me preguntan mucho cómo se pronuncia, cómo se escribe. Joder, que no es tan difícil. Kryptonianos y gotamitas, pues mira, os lo voy a decir. Kryptonianos con Y y gotamita, pues nene, habéis leído cómics de Batman, pues Gotham, G-O-T-H-A-M. Bueno, Jairo, deletréalo todo. Kryptonianos, espacio Y, espacio G-O-T-H-A-M-I-T-A-S, Kryptonianos y gotamitas, ¿vale? Yo, de todas formas, no sé si a lo mejor si pones la casa LED en el buscador de Facebook ya te sale también esto, no lo sé. Pero vamos, que no, yo creo que no debería ser demasiado difícil encontrarnos, ¿eh? Vale, lo dicho. Muchas gracias a todos que nos habéis comentado. Ya no solo que comentéis este dossier, sino, bueno, todas las cositas que nos dejáis por el grupo, como Andrés Casasoto, que está siempre a tope. Y vamos, ahora que ya hemos acabado con estas tres películas, bueno, no sé si queréis comentar algo así en general, ¿no? ¿Cuál os ha gustado más de las tres? A ver si sacamos una ganadora. Clara. Está claro que la que menos ha sido Ark. Bueno, ¿y la que más, Donnie Darko? Es que son muy distintas. Y las dos tienen puntos muy buenos. Quizás Donnie Darko da para charlas más largas. Hombre, eso desde luego, sí. Sí, sí. Si Donnie Darko da para charlas más largas, da para darse a la bebida, no sé, pero igual si tuviera así que recomendar una a alguien que me dijera tal, una película de ciencia ficción, o sea, lo que es el título del programa, yo creo que me tiraría más directamente a por Moon. Pues yo recomendaría Donnie Darko, pero precisamente porque la primera vez que la ves, cuando terminas la película, es impactante y es una experiencia que solo vas a vivir una vez, aunque luego puedes intentar entenderla en otros visionados, pero la experiencia esa de quedarte con cara a cuadros y tener ganas de más, yo creo que solo por eso merece ser la top. Vale, pues bueno, como ha dicho Violeta, esperamos que nos dejéis vuestros comentarios sobre el programa, qué os ha parecido, teorías que tenéis sobre Donnie Darko y cosas así. Y bueno, y no sé, si os gusta mucho, pues a lo mejor en un futuro hacemos otra entrega más con otro grupo de películas de este subgénero, ¿no? Que hemos llamado ciencia ficción low cost. Creo que podemos finalizar aquí con el dossier. Espero que lo hayáis disfrutado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para despedirnos. Cómics, Marvel, Spider-Man, Marvel, Cyberpunk, Silvestri, Star Wars, por ejemplo, Batman siempre. Y me gusta el manga, ¿qué pasa? El manga no. Y la Comic Con, que estamos justo ahora con la Comic Con. La Comic Con no es de cómics. Y dinosaurios que nos faltan. ¿Alguien ha dicho Batman? Batman también mola. Sí, Batman hemos dicho. ¿Pero quién es Batman? Lo dice, lo va a decidir, o sea que. ¿Y Affleck? ¿Qué va a pasar con Affleck? Todo esto y mucho más. Todos los viernes, no os perdáis Tomos y Grapas, tu programa de cómics. ¿Has tenido suficiente con las compras recomendadas en el blog anterior? Pues vamos con más. Con Gran Hotel Abismo, de Marcos Prior y David Rubín, Astiberri Ediciones nos presenta una sátira política y social visualmente apabullante. Y también de la mano de Astiberri tenemos La Vida, una historia de Carles Casagemas y Pablo Picasso, un cómic en el que se nos habla de la amistad entre dos jóvenes artistas. Además de Escapar, historia de un rehén, de Guy Delisle, una historia en la que el lector asiste a las reflexiones y a los altibajos en el estado de ánimo de un hombre sometido a un suspense continuo esposado en una pequeña habitación. Si te gustan los Martínez mezclados, no agitados, Panini Comics tiene para ti el primer volumen de la nueva época de James Bond, guionizada por el siempre interesante Warren Ellis. Pero no nos podemos ir sin hablar también del manga, de la mano

Vale, voy a dejar la cafetera. Oye, lo guay de vivir en un piso pequeño es que desde el ordenador, o sea, sin desconectarme con los cascos, puedo ir a la cocina a hacerme un café. Perdona, yo cuando viví en Madrid, desde el sofá, podría abrir la puerta de casa, abrir la nevera, ver la tele y si me esforzaba mucho, podía hasta mear. Nosotros tuvimos ayer un caluroso debate acerca de Donnie Darko. Sí, vimos Donnie Darko por la tarde, y luego cada uno en su casa vio... Coño, pues el caluroso debate hay que trasladarlo al podcast, ¿eh? Ahora a ver si nos vaya a quedar sin debate. Bueno, caluroso debate no. Tú ibas lanzando teorías locas y yo te iba corrigiendo. No, perdona, no era así. Y entonces llegamos pero a un acuerdo. Pero tenéis que hacerlo en el podcast, eso es importante. Luego lo digáis, sí, pues eso está muy bien. No, también te voy a decir una cosa. Quizás no estuviéramos en las mejores condiciones como para mostrar. Eso está muy ahí bien. Ahí salen los mejores programas. Efectivamente. Eso lo dije yo, Para eso hay que grabar a otras horas, ¿eh? A mí, alcohol a las 11 de la mañana... Depende de a qué hora te hayas levantado, ¿eh? Yo creo que ya a partir de las 11:30 es lícito. ¿Y si no te llegas a acostar, qué? Si no te has acostado todavía, ya es demasiado tarde. Si has madrugado... A ver, si te acabas de levantar, no. Verás, si te acabas de levantar y tomas alcohol, eres un alcohólico, ¿vale? Ahora, si has madrugado, desayunaste en su momento y son las 11:30 de la mañana, ya puedes tomar alcohol y es totalmente lícito y no eres un alcohólico. Incluso si has madrugado mucho, desde las 11 ya se puede. Esto, Violeta, ¿esto te lo repites mucho para convencerte a ti misma o...? No, esto es así, son las normas. Te imagino en la cocina ahí mirando el reloj, ya son las 11, ya puedo... Ah, si es fin de semana, si es domingo, puedes tomarte una cerveza a partir de las 11, incluso aunque no hayas madrugado y no hayas desayunado. Es que no sabéis las normas, es que, por favor. Son las normas, cuando Violeta mande el mundo, gobierno. Esto va a ser obligatorio. Pero no, yo nunca las incumplo, por tanto, no tengo ningún problema con el alcohol. El grupo, nuestro grupo de Facebook, Cristianos y Gotamitas, a ver qué nos habéis comentado sobre el tema de este programa. Adelante. Violeta, ¿lo tienes por ahí? Pausa. Un momento, que se me había ido y no se me fue el grupo. Pausa. Discretamente. Sí, que no se notó. No se notó nada. No. Que de repente ha dicho, vamos a ir a los comentarios. Mierda. Fuck. Grabó bien, ¿no? Grabó bien, ¿eh? No quiero un mensaje tuyo a las 4 de la tarde diciendo que hay que volver a grabar, ¿eh?